debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo, todo lo complejo, la inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas por el 107.5 Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Buenas noches, estamos acá en un nuevo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo. Desgraciadamente tuve un pequeño error y ya con eso he anunciado de forma absoluta e inmediata de que yo me encuentro en los controles. Sí que en este momento estaremos ya comunicando inmediatamente con Gabriel Alarcón, nuestro querido compañero de programa acá en la Radio Villa Francia, en La Inmortalidad del Cangrejo. Buenos días, Gabriel. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy, muy cansado, pero tomándome un té exquisito, aquí en Radio Villa Francia, 107.5 FM, y por TuneIn, Radio Villa Francia, y por la señal online de la www.radiovillafrancia.cl. Quiero partir enviándole un saludo muy grande y muy afectuoso a un nuevo auditor que hemos descubierto que escucha esta radio, una persona que yo me siento honrada de que conecte todos los días, jueves a las 22:30 horas, con nosotros para después poner los domingos a las 22:30 en su programa Lo que nosotros hablamos. Estoy hablando de Fernando Villegas. Muchas gracias por escuchar La Inmortalidad del Cangrejo y repetir y hablar sobre ovnis y extraterrestres en tu programa. Oye, eso es cierto. Nosotros habíamos sido, o sea, esta radio había sido copiada por Pamela Giles. Bueno, también a veces había sido copiado por Tolerancia Cero, pero siempre en los programas que valen la pena de esta radio. Llámese El Matinal, incluso La Hija de Afrodita, pero jamás había sido citado o sacada información desde esta basura de programa. Desde La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada, como bien Villegas sabe. Pero es que Villegas es una persona que está metida en la cabeza de La Inmortalidad del Cangrejo, porque él habla sobre todo, pero al mismo tiempo no dice nada. Exacto, de hecho tal vez La Inmortalidad del Cangrejo es un tributo a Villegas. A Villegas. En el sentido de que, claro, habla sobre todo, se supone que un sabio sobre todo trata de colega a todos, pero en el fondo no sabe nada. No sabe nada, porque aparte es un sociólogo fracasado, porque ni siquiera terminó su tesis. Así es. Y no sacaba ni no tiene título ese hombre, pero escribe libros. Pero bueno, esa es una larga historia de cómo la gente en este país que es charlatana puede tener muchas cosas. Sí, pues. Así que aprendan. Si son charlatanes, pueden llegar muy lejos. Muy lejos. Así que esa es la recomendación. Porque... La verdad es que yo me siento aquí y empiezo a hablar sobre la cuestión que dijo Villegas y no caché nada. Como que Emilio Morales empezó a titular así como, ¡oh, está hablando sobre la muerte del cangrejo en Tolerancia Cero! Y fue como, ¿qué pasa? Prendí la tele y ya justo vamos a comerciales. Y fue como, puta la weá, ¿qué mierda pasó? ¿Tuviste algo? No, ya no vi nada. Es que sabes que tengo una política que es no ver Tolerancia Cero. Ah, tenía una política de no ver Tolerancia Cero. Porque no sé si te has dado cuenta lo que pasa los días domingos en Twitter. Uh-huh. Que igual es digno de un análisis. Gente dice, oh, voy a ver Tolerancia Cero. Y después, ah, mira ese hueón de Villegas, mira Paulsen, Matías del Río, un imbécil. Los tipos insultando, uno se imagina golpeando el televisor, pegándole, no sé, al tirando el celular lejos, enfurecido. Si tiene un tablet donde está anotando el Twitter, lo tira, lo quema, incendia todo, rompe el televisor. Y uno dice, ya, no te gusta Tolerancia Cero. ¿Por qué chucha estáis viéndolo? Para rabiar, ¿cachai? Para rabiar. Hay un masoquismo. O sea, de hecho, yo creo que Tolerancia Cero solamente se fundamenta en el masoquismo del chileno. En ese masoquismo que lo que te dice, oye, ¿sabes qué? En realidad, ¿sabes qué? Tengo ganas de sufrir. Quiero pasarlo mal. Era como los partidos de Chile antes. Claro, antes veíamos, bueno, ahora ya no sufrimos con el fútbol, que es bueno igual. Claro, pero era como antes los partidos de Chile, cuando veía un partido del Pelado Acosta. Sus partidos ratones. Claro, sus partidos ratones donde Chile metía un gol y durante el resto de los 80 minutos, se lo metía el minuto 10, la weá era defender. Y es como eso lo que pasa con Tolerancia Cero. Es como una cuestión que tú veís, pero en realidad lo estáis viendo puro para sufrir, puro para sufrir. Pero claro, ahora parece que Tolerancia Cero está cambiando un poco sus conceptos y nos encontramos con esta chistosa situación de Villegas hablando de ovnis, de la invitación, creo que a un ufólogo, a un especialista en cuerpos espaciales no reconocidos. Y que parece que todo fue a raíz de la cuestión que pillaron del... Viste que hay una asociación, hay como un ente del ejército, como... No sé cómo se le dice, como una rama, no, que no es una rama, es como una pequeña oficina, como un departamento del ejército, que ve el tema sobre avistamientos de objetos voladores no identificados, pero que sean de verdad, ¿cachai? Que de hecho los locos tienen varias clasificaciones y tienen en la página, tienen una página donde los locos declaran de que han habido en Chile 5 avistamientos así brígidos que nadie sabe cómo explicarlo. Y tienen con información y tú lo puedes ver, pues así, pero que esta cuestión nosotros no sabemos qué. Ah, ya, es una wea, está comprobado que hay algo, pero no sabemos qué chucha es. Claro, esta cuestión no podemos decir que no es, ¿cachai? Esta cuestión es obvio que es hay algo pasó. Entonces parece de que este tipo andaba ya en Tolerancia Cero, porque viste que hace unas semanas atrás este mismo departamento habló sobre un objeto, un ovni no identificado, me parece que en el norte fue. Como en una estación donde con una foto decían, no, esto no sabemos qué miércoles. Entonces, claro, a raíz de eso, Villegas se cuelga porque él tiene que hablar de todo y cuenta su experiencia sobre los marcianos. Qué enfermo. Es realmente enfermo eso de la experiencia de los marcianos. Pero ¿qué experiencia contó? ¿Alguien sabe? ¿Sabes qué debería haber visto la cuestión después? Igual ahí... Emilio Morales lo estaba viendo, que él cuente, po. Ahí sí que fue inoperante, po. Emilio Morales dice que lo vio. Aprovechemos de saludar, po. De hecho, acá hemos sido muy, muy, muy, muy mala gente porque no hemos saludado a nadie. Así que empecemos a saludar. No sé si Belencito no está escuchando, pero habla de que terminó unos alfajores y nosotros preguntamos, ¿estos alfajores podrán llegar a la radio en las próximas una hora, por ejemplo? Ojalá. ¿Dentro de una hora podría llegar un par de alfajorcitos? Digo yo nomás, porque uno tiene hambre. Saludo a Profitador también, que no sé si está escuchando porque dice que parece que cerró la ventana inmediatamente porque sí. Estaba calle 13. Una nena. Sí, es verdad, yo tampoco apoyo, hay ciertas músicas que yo no apoyo, Calle 13, igual puedo soportar canciones de Calle 13, pero por ejemplo estaba en una canción de Manu Chao, ¿ya? Que que era esa mentira, la mentira. Yo pensaba, yo no conozco mucho de Manu Chao. Yo pensaba que cuando estábamos viendo esa burla de cuando estaba componiendo canciones de Manu Chao. Ah, cuando estábamos viendo Celebrities. Celebrities. Yo pensaba que mentira, la mentira, mentira, la verdad era una broma. No, pues una canción de verdad. Es que no puede ser que esa weá sea una canción de verdad. Bueno. Pero es la mansa canción, weón, ¿qué onda? ¿Cómo hacer la mansa canción? Mentira la mentira. Mentira la mentira, mentira la verdad. No, pues esa cuestión, ¿qué te pasa, po? Weón, la mansa canción a mí me encanta. Bueno, es que a mí me gusta bueno, mucho. Yo no pondría eso. Yo no pondría Chinoy, todos lo saben. Pero bueno, pues hay que respetar la diversidad, po. Y eso es lo que el profitador no entiende. Volviendo y sigamos con los saludos, después de, uno está repasando a los invitados, claro. esto es maldad. Carmen Gloria, un gran saludo, de nuevo comí papas fritas hoy día, gracias a Carmen Gloria, así que... Ah, ¿por qué yo no comí? Porque llegó la hora del almuerzo. Ah, porque tú estás aquí en la mañana, hoy día no lo escuché. Sí, que un gran saludo también a ti, Inés. De hecho, un saludo a ustedes dos, porque mañana... Recordemos, de hecho, falta una botonera acá. Chan, chan. Chan, chan. Mañana vamos a estar en Las Hijas de Afrodita. Invitados especiales, Joaquín y Gabriel de Le Mortier el Cangrejo en Las Hijas de Afrodita. Vamos a darle el toque gracioso a la hija de Afrodita. Esperamos. Ya. Mucho sexo, hablan de mucho sexo, mucho... Mucho sexo, poca risa. De hecho, el sexo con risa es rico. Pero bueno, saludo a ustedes dos y espero que no nos traten tan mal mañana. O que nos traten bien, en realidad. Oye, yo tengo que mandar también saludos. Pero déjame terminar. Ya. Emilio Morales, saludos también. Y, por supuesto, también gracias por la información de Tolerancia Cero. Y Ana Karina también, un gran saludo. Que dice que, bueno, que la idea es ridiculizar y insultar a quien está hablando en Tolerancia Cero. O sea, como un estilo circo romano. Ahí lo hablaremos más. Eso. Ah, y Belencita dice algo. Son alfajores artesanales. Si quieren, las próximas semanas les llevo. Absolutamente sí. Sí, yo quiero. Sí, yo también. Yo quiero. Oye, también tengo que mandar saludos. Tengo que mandarle un saludo a mi padre, que también me está escuchando hoy día, que después del trauma que le hice vivir la semana pasada, igual sigue escuchando La Inmortalidad del Cangrejo. A mi amiga Perla, que también está escuchando, que me acaba de decir que le mande salud. No sé si me lo dijo, pero siento que fuera indirecta lo que me dijo recién. Y... Bueno, y a la Paula también si me está escuchando, aunque no sé, porque parece que estaba cansado. Oye, todo el mundo está comentando en mi Facebook de la foto de la reaparición de Marcel Clon. Oh, tiene eso, es maravilloso. Sí, ustedes pueden buscar ahí en el hashtag La Inmortalidad del Cangrejo. Está, ¿cómo se llama? Una foto donde aparece Chris Angel del PCAP, así lo llamo yo con un amigo que una vez lo vimos, estaba repartiendo remolinos populares, que es la publicación del PCAP, y aparece Marcel Clon. Yo dije, ¿quién es el que está viendo otra foto? ¿Quién es el que está al lado de Arte? ¿Es Marcel Clon? ¿Marcel Clon y Arte juntos? ¿Qué está pasando acá? Y efectivamente, está ahí Marcel Clon reaparecido, buscando la nacionalización del cobre. Por supuesto, si es que el cobre se lo dan a Marcel Clon, lo deja debiendo. Pero bueno, eso es parte de otra historia. Eso es parte de otra historia. Eso es parte de otra historia. Eso es parte de otra historia. Si el loco quiere deber unos cobres a Chile... Pero bueno. Sí, oye, pues... pero qué gracioso porque... La vamos a contar cómo fue, porque el Joaquín estaba viendo fotos de la marcha. Y estaba hablando y de repente dice, oye, me empieza a contar sobre Chris Angel, me dice, bueno, ese es Chris Angel, y me cuenta toda la historia con su amigo cuando le pusieron Chris Angel. Y de repente en el fondo dice, oye, ese weón de fondo no es Marcel Clon. No, ¿cómo va a estar ahí? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Cómo va a dar la cara? ¿Cómo se le ocurra salir de...? Y con los estalinistas. Y ahí estaba, po. Y claro, pues, y pasaba un par de fotos más y era Marcel Clon, po. Era Marcel Clon, po. Nuevo y remozado. Con la misma cara, como si no debiera ni un peso. No, y de hecho a mí me están informando por interno que ya debe el lienzo que aparece ahí. Eso. Mentira. ¿Qué pasó? Sí, no, pues eso, que está chistoso que haya reaparecido Marcel Clot, po. No, yo no encuentro chistoso. Me da pena, puta. Oh, ¿sabes qué pasa? Que no podemos empezar a molestar más a Marcel Claude. ¿Por qué? Porque acá tengo que mandar esto, pero acaba de salir una noticia que ha publicado Chulí, parece. No sé quién habrá publicado esto en la radio Vía Francia. Ya, Chulí ya no está en los controles. No, por eso, pues, pero parece que porque hoy día tenía que trabajar en la página web, Chulí. Ya. Dice el... Espera, que está este computador es más lento que Marcel Claude pagando. Diputados de la nueva mayoría de la alianza ingresan proyectos de ley que penalizará puteadas y memes contra ellos. No, a ver, lo tengo que leer. Léela en vuelta. Ya. Esta es una noticia. El proyecto busca la protección de la honra de las autoridades para resguardar el prestigio de las instituciones republicanas. Un grupo de diputados encabezado por el DC Hossein Sabah, por favor hagan memes rápidamente sobre esto y sobre Hossein Sabah, ingresó un proyecto de ley el pasado 3 de julio con la finalidad de proteger la dignidad de las autoridades. El proyecto de ley pretende castigar penalmente a quienes insulten, entre paréntesis, puteen, eso es típico de Chun-Li, poner esos paréntesis, yeah, alguna autoridad pública, ya sea de manera directa o a través de plataformas digitales, memes, notas, etcétera. Apareciera la palabra meme sería muy chistoso. No se pueden hacer memes insultivos. Y es apoyado por los diputados Marcelo Chávez Velázquez, hagan un meme por favor, de la DC, José Manuel Edwards, RN, Daniel Farcas, PPD, que por supuesto alguien que uno le quisiera hacer muchos memes a ese weón, porque ese weón desfalcó la UNIAC, ese weón se aprovechó de las becas, ¿vale? Sí, maricón. Así que por favor, llénenlo de memes. Antes de que sea demasiado tarde, a Iván Norambuena, del Audi, Sergio Ojeda, de la DC, y José Pérez, del Partido Radical Socialdemócrata. Coincidentemente, varios diputados que apoyan este proyecto han sido cuestionados por diversas circunstancias en las que se han visto envueltos y participado o que han salido a la luz a raíz de reportajes de diversos medios de comunicación. El caso de Farcas, po, evidentemente, y otros más, po. Sí que ahí pueden también, voy a dejar la página web, pero dice, así lo indica el proyecto, para que vean, cito literal. Quienes realicen amenazas o profieran insultos contra la autoridad por medio de plataformas electrónicas, ya sea de forma textual o gráfica, considerándose como agravante que no lo hagan con su verdadera identidad. O sea, por ejemplo... No, pero ¿por qué, güey? Profitador, ¿qué profitador, por ejemplo. Profitador, te va a ir preso. Profitador, acá. De Humanizer, preso. Sí. Emilio Morales, no. Emilio Morales lo perdonan. Sí. A menos que no se llame Emilio Morales, nosotros no sabemos. A menos que Emilio Morales... Parece que igual se llama Emilio Morales, pero... Tú también te vas preso porque tú soy Peste Juan, pues, y tú no te llamas ni Juan ni Peste. Es verdad. Pero por lo menos puse mi nombre, Joaquín, ¿no? Ah, sí. Joaquín Preste Juan. Oye, weón, qué brillo. Oye, ¿sabes qué? Me acordé, no sé, yo como trabajé en esa película, pero, o sea, digo, trabajé, porque no trabajé, pero era donde en la empresa. Pero, donde... déjame terminar. Ah, ya, perdón. Considerándose como agravante que no lo hagan con su verdadera identidad o que intentes obstaculizar la identificación del computador desde el cual se difunde el mensaje. O sea, si además le ponís Thor, ya la cis de oro. Y los atentados, po. ¿A qué se refiere el artículo anterior? Serán castigados con la pena de reclusión menor en su grado medio y con una multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales. Si concurre alguna de las circunstancias siguientes, la pena se aumentará en un grado y la multa será de 20 a 30 unidades tributarias mensuales. ¿Qué iba a decir de la película? Oye, sí, que estoy anonadado. Anonadado. Sí. O sea, qué estupidez más grande. O sea, ya esto es la destrucción de la razón humana. Así es. Es como, ya no quiero que ni siquiera, no quieren que se burlen, así, a Ló Pinochet han resucitado tus hijos, así. Weón, qué onda, weón. Esta weá ya ni siquiera me da rabia, weón, me da risa. Me llega la risa de lo estúpido que es. Porque lo mismo que lo quería conectar. Cuando yo trabajaba en Retina, que era la empresa, yo estaba haciendo la película de Kramer. Entonces constantemente nosotros veíamos los cortes de Kramer para ver cómo, a ver si era gracioso. Para dormirse. No, para ver, porque nos hacían pruebas con nosotros, con los empleados. En fin, la cuestión es que vimos la película de Kraven. La película se trata en sí sobre que en el futuro van a sacar una ley que se llama la ley Kramer, que prohíbe reírse de las autoridades, po. Porque Kramer se ríe de las autoridades. Entonces Kramer con esta ley sería preso, po, weón. Porque caché que Kramer hace todo un show burlándose de las estupideces de los políticos. Entonces Kramer preso, Palta Meléndez preso, el Chino Navarrete preso. Wow. Condorito preso, pues, weón. Los editores de Condorito presos, pues, viste que siempre en las portadas, weón, vean. Sí, po. ¿Qué les pasa, weón? Por en la cabeza, weón. ¿De dónde está su? Más encima son cinco. ¿Cuántos no eran? Seis. Eran seis, cinco, eran harto. Diputados, weón, que son. Pero pésimos, po. Turbios, pero del verbo sustantivo y del adverbio y el conjuntivo y cualquier weá, pero turbia. Turbio. Y más encima, claro, Emilio Morales aquí lo dice, po. Más encima lo pasan justo en el Mundial. Claro. Así como, ay, nadie lo escuchó. Sí, po. Pero es que sé que yo creo que es una estupidez y ojalá que la gente, el diputado que yo puse ahí, Giorgio Jackson, va a votar que no. Y también Boric, mi diputado y la hermosa Karen. O sea, Giorgio Jackson, por lo menos que tenga algo de consecuencia y como es fanático de los memes, por lo menos que vote que no, po. Si ¿Por qué decís que memes? Es fanático de los memes? Pues sí, es fanático de los memes. Pero, sí. ¿Alguna vez lo dijo? Pero si sale en su biografía que es fanático de los memes. No, mentira, eso no lo sabía, weón. Por lo menos no sé si sale ahora, porque ahora es diputado, se pone corbata, lleva un pernito, po. Pero antes, en 2011, ponía que era fanático, ponía presidente de la FEUC, fanático de los memes. Y de la U. Así es. Uy, qué gracioso. Oye, weón, la estupidez más grande. Bueno, y lo bueno es que Marcel Clot se va a salvar de eso porque él no es autoridad, po. Entonces, por lo menos vamos a poder seguir hueveando a Marcel Clot. Pero en sí, todo este tema de que los memes van a ser como encarcelados. Pues, yo digo, pero pienso en toda esa gente de High Definition, weón. Esos weones que se esfuerzan, esos gordos granudos, weón, que se esfuerzan toda la tarde en pensar en cómo hacer un meme para ser populares. Y con todo eso, se van a ir detenidos. Y más aún, sabiendo que una. Y más aún. No decir tu nombre en un meme es un agravante. Entonces volvemos a todo lo que siempre hemos discutido durante semanas, que ya me está empezando a dar risa, que es el tema de que ya, tú puedes publicar memes. Ya. Pero tienes que ser con tu nombre. Por supuesto. Y si no lo haces, eres un criminal. Y por eso somos todos criminales. Bueno, todos somos criminales al fin y al cabo. Po. Pero esa es la idea de este estado, ¿no? ¿Que todos seamos criminales? Sí, pues, o no. Menos ellos, por supuesto. Pero que ¿cómo todo... invertir la tortilla? Los que somos honrados. Exacto. Somos malos, pero los que son. Los que roban, son buena gente. Exactamente. Pero bueno, y al final, ¿de qué nos vamos a marcar por eso? Salud por eso. Como no sí. Está la voz, hoy día bebemos alcohol. No, mentira. Después nos van a echar, se cae. Acá hay estamentos, estatutos, pues, de esta cuestión, no se puede tomar alcohol. Pero no. Nadie ha dicho que no se puede tomar bencina. A la wea brígida, sí. Sí, no se puede tomar alcohol, pero nadie me dijo que no podía jalar. Imbécil. Oh, estoy en pasta. Marjorie Silva apareció. Marjorie Silva, sí. Oye, se me olvidó mandarle un saludo a Marjorie Silva, muy grande. Porque ella leyó mi tesis, po. Sí, y oye, que Marjorie Silva la semana pasada estaba muy interesada en la conversación que teníamos sobre los brujos. Sí, po, sí que tan interesada que leyó mi tesis. ¿Y te sentí? Vi de convertirse como en la tercera persona que ha leído, a la cuarta, a ver, yo, mi profesora guía, y las dos otras correctoras, una amiga que leyó parte de la tesis. Y ella. Eso, yo la voy a leer. El yo la club leer. De personas elegidas que ha leído mi tesis. Yo la voy a, yo... Tanto trabajo para que me lean tan poco, pero se agradece a todos los que me han leído, por supuesto. Bueno, ¿cómo que tanto trabajo? Si para algo tenía el magíster, pues. Es verdad. Pero yo también quería que mi tesis llegara a todo el mundo. No, no. Pero la mayoría de las tesis no llegan a todo el mundo. Sí, lo sé, sí, estoy bromeando. Y de verdad, tenía ahí la esperanza de que alguien en algún momento, quizás cuando llegué a ser famoso, no sé por qué podríais ser famoso, pero... Seré famoso. ¿Seré que vaya a ser famoso? Mira, ahora todos quieren leer la tesis. ¿Dónde sí. se puede leer la tesis? Envía de nuevo el link, envía de nuevo el link. Enviaré de nuevo el link, pero tengo que buscarlo, así que... Así que ahí, como se dice en la mañana... Ponga, mira, de Humanizer que coloque hashtag la inmortalidad del cangrejo y que se vaya bien hasta el fondo. Creo que es como de lo último del año pasado, o sea, de la semana pasada. Entonces así lo va a pillar al tiro. Sí. Mira, aquí la Belecita dice... Ley weón estúpida, no tienen nada mejor que hacer. Y es verdad, estos weones no tienen nada mejor que hacer. Porque no hay nada que hacer, pues si este país vivimos todos bien, pues. Somos, este país está genial. Y, sí, pues. Y la gente vota para que estos weones hagan leyes y compren alfajores artesanales. Oye, ¿por qué es la idea de alfajores artesanales? No sé, que estaba pensando en los alfajores artesanales de Belencita, pero... Oye, sé que vi una foto en Facebook y parece que la Belencita es modelo de ropa. Exactamente, de las producciones que hace Carmen Gloria. De Carmen Gloria, Belencita en la... Así, en la modeloca. La modeloca, debería ser modeloca Belencita. Belencita sí, modeloca. Colócale un tema ese de Daddy Yankee. Pose, ¿cómo decía? ¿Era pose o no? No me acuerdo, ya tantos años, güey. Oye, yo no encuentro mi propia tesis. Voy a buscarla. Oye, profitador, tiene tanta razón. Va a ser muy divertido cuando intenten definir jurídicamente qué es un meme, weón. Porque tú sabrías explicar lo que es un meme. ¿Por qué? ¿De dónde viene el meme? Meme. Meme, yo no sé. Yo... Se supone que es una teoría, la memética. Oye, Alex Drago encontró mi tesis por otro lado. Porque encontró por la Universidad de Chile. Así que ahí está publicado, está sin portada, creo, tal vez sin la introducción. Hay una dedicatoria que está un poco desactualizada y cosas así. Historias de quiebres amorosos. ahí está, sí que pueden leerla. Se agradece cualquier comentario, por supuesto, y eso, que la disfruten. Que la disfruten. Sí, po. La Belencita dice, me están agarrando para el hueveo, jajajajaja. No, yo no la estoy agarrando para el hueveo. Pero que si salga de nuevo en otra foto, que mande fotos de con otra ropa. Oye, pero ¿qué degenerado? Estoy hueando. Oye, pero no, pero que tú me estás hablando algo muy interesante y nos fuimos. Que la sobre la memética. Es la memética. Yo una vez leí sobre eso, pero no lo retuve tanto como creo que tú lo retuviste. No, yo simplemente es todo lo que tengo. La memética. Sí, me acuerdo que hay una teoría, la memética, pero sé que era una teoría que probablemente la encontré tan, tan débil que... Yo me acuerdo que era algo sobre la construcción de los nuevos lenguajes, y al final de cuentas es un nuevo lenguaje como... Sí. Como de mezclar cosas digitales, claro, con cosas... Pero además parece que también es como una cuestión de que tú guardáis el concepto y como que lo vais portando. Al final es como muy iconográfico, incluso hasta medieval, así como que tú, ¿cachai? De que tal cara ese huevo de Forever Alone, pues, ¿cachai? Entonces tú ya sabéis que es Forever Alone, por lo tanto no requerís ponerle de nuevo Forever Alone. Pues, claro. Simplemente tú ponías esta cuestión y podéis vincularlo. Pero algo así. Si alguien sabe más de las teorías de los memes... Emilio Morales me tenga que Emilio sabe. Emilio Morales me tenga que sabe, pero... estoy leyendo algo que me acaban de escribir, entonces... Claro, acaba de leer lo que me mandó un Perla, que dice: lo chistoso respecto de los memes es pensar cómo van a fiscalizar páginas como High Definition, que tiene un volumen de memes que es enorme. ¿Cachai? Una donde publican memes publican, puta, como unos 17, 20 memes al día. Y donde van a empezar a, van a tener que empezar a banear gente porque está prohibido publicar memes. Claro. Entonces es gracioso y es, y no es solamente gracioso, es estúpido. No, es absolutamente estúpido. Pero pero si es que no le pidiéramos estupideces a no, estos tipos... No tendríamos la inmortalidad del cangrejo. No teníamos, no teníamos los memes, no teníamos los insultos. Si al final también hay que decirlo. Mira. La Belecita dice, cuando vaya a dejarlo al Fasjore voy con otra ropa. Ajaja, Gabriel. Oye, Dios mío. Espero que no esté escuchando la Paula, ¿sí? No, pero eso es broma. Sí, claro. Sí. Broma, lo típico que dicen. Todos los hombres dicen lo mismo. Todos los hombres son iguales. Ahí ya me enojé. Pero si yo no mal recuerdo, ella tiene pareja. Sí, pero todos los hombres son iguales, lo único que puedo decir. Me decepcioné de ti y de todos los hombres nuevamente. Pero bueno, lo que estáis diciendo es demasiado homosexual. ¿No? Me voy a poner mis lentes de zorrón. Ustedes no lo pueden ver, pero imagínense con lentes oscuros de zorrón que encontré ahí en la radio Villa Francia, que creo que son de Chun-Li. Creemos que es de Chun-Li. Chun-Li viste la moda. Chun-Li viste la moda. Sí. Usa pantalones apretados. Usa pantalones apretados, sí. Y le gusta, es como un Hisper. ¿Hisper? Sí. Hisper. El otro día se rieron de mí porque yo dije mal Hisper. Sí, pero a ver qué dice Alex Drago. Pero sí inventaron. Si le inventaron un cargo a Caselli y demás, que se inventan un cargo de censor de memes. ¿Qué cargo le inventaron a Caselli? Ahí estoy perdido. Era una cuestión como de no sé cuantito del deporte, no sé cuantote. Era como un agregado cultural del deporte. Ah, pero es un agregado deportivo en no sé dónde. Pero es que Caselli se lo merece, se lo han guayado tanto por el penal. Y ahora, bueno, ahora está. Quedó. Jubiló del penal. Y ahora le quedó Jara. Le quedó Jarita. Pobre Jara. No, pero todos vamos a recordar a Caselli. No, si Caselli va a ser infinitamente recordado. Sí, ya. ¿Nos ponemos serios o continuamos bromeando? Continuamos un poquito bromeando. Pues, ¿para qué entra la seriedad tan encima? Así? Hay cosas terribles y lo sabemos. Y de hecho hay cosas que vamos a hablar, pero... Es que no sé qué cosa. Contemos experiencia. Hoy día conocí a... Mira, acá nos piden desde la mesa de control máximo, que ahora se ubica en no sé dónde. ¿Mm? Dice que sigamos hablando de la ley de los memes, parece. Ah, del... El sistema... Tenemos un sistema de control estalinista. Sistema de control. Bueno, ¿qué opine? ¿Qué opina el sistema de control? Sí, dice que usemos el hashtag... gato ley conche tu madre. Hashtag ley conche tu madre. Me parece buen hashtag. Ley conche tu madre, po. En realidad, po. Sí. ¿Y tú a qué político te gustaría tratar de conche tu madre así? Ahora sí, rápido, así. A ver, rápido. Pero... Te di un meme así rápido. Vamos. Oh, no me está costando, que hay demasiados. El alcalde Juan Castro. Castro. Es que tú tuviste una experiencia personal. Acá queríamos tener como un No, el alcalde, no el Jorge Castro, Juan Castro, el de Talca. Ah, el de Talca. Porque caché que ese chuchi su madre compró, viste que se ganó un premio de como el mejor alcalde de Latinoamérica. Se compró un premio. Lo compró, weón. Yo no sabía. El otro día mi mamá me dijo, oye, pero sí, este weón lo compró. Se lo compró, po. Y fue como, qué mierda, ¿por qué los premios se compran? ¿Por qué no nos compramos un... así como... Al mejor programa radial del mundo. Del mundo, sí. La inmortalidad del cangrejo. Weón, vamos a comprarlo, al toque. Quiero tener... Hagamos una vaca, po. Qué miserable. Que pongan un poquito de plata y la hacemos. Claro. 250 mil pesos. Claro. Con eso yo creo que estamos listos. ¿No? ¿Y si llega a 7 lucas? Ah. Ya, mucha información. Sí, yo, ¿qué? Sí, oye, la Nais tiene razón. El weón que está en algún lado es como un gerente ejecutivo de TVN, weón. Dice, sigan subiendo, que están subiendo el rating. Sí, tenemos sí. Que seguir hablando de esta cuestión, o si no. Uy, sí, es que desde que pusimos un People Meter acá en la radio. ¿Puedo putear a la weona de Bárbara Figueroa? Pero por supuesto que puedes. Si quieres, puedes llamar telefónicamente y por supuesto vamos a dar jugo un rato conectando. Gabriel va a tener que rellenar, pero si quieres, puedes hacer. De hecho, habilitemos la línea de puteadas. Sí, ya desde ahora el nuevo espacio es la Inmortal Cangrejo. Llame y puteo a un político. Así es. Oye, pero Jorge Castro, igual de chuchi su madre que el otro Castro. Ni ningún Castro es bueno. Sí. No existe Castro bueno. Solamente Fidel Castro. Pero él no es bueno. Él, no, él es un andromedano. Un andromedano que antiguo, que tenía su familia, como es lo que decimos. Oh, se olvidó lo que salía en red. Decía andromedano de familia rica. No me acuerdo, ya se me fue la. De familia acomodada. Eso, andromedano de familia acomodada. Sí, pero oye, pero aprende el mundo de los peluches, po. El relleno de peluche es un arte que tiene que manifestarse, po. Puta, no sé, a ver, voy a intentar rellenar, a ver. Bienvenidos a la Inmortalidad del Cangrejo. Ahora mismo estoy yo aquí, Gabriel Arcón, rellenando porque Joaquín está intentando solucionar un problema porque Chulí dejó la cagada en los controles. Estamos hablando hoy día del tema que nos ha convocado. El tema es Ley Conche su madre. Porque acaba de salir una ley sobre que los memes son malos y los políticos están muy enojados. Emilio Morales quiere llamar a la radio y yo le digo que llame para que aproveche de complicar a Joaquín porque va a ser muy gracioso. Que llamen todos porque Joaquín está vuelto loco, se están cayendo las cosas, yo le estoy relatando. ¡Y gol! ¡Gol de Argentina! ¡Va a ganar Argentina y el Mundial va a ser sudamericano! ¡Quememos micros! Oye, ¿ahora sí, que habla que gana Argentina o no? Ahora acá puse, por la ley conche tu madre, puedes llamar y putear a tu político preferido al 02, si que llama de afuera, 2888-6069 en la Inmortalidad del Cangrejo, el único programa que te deja putear a tu político preferido, entre comillas. Yo quiero putear a Bárbara Figueroa también porque, puta, iba a decir una cosa fea, pero no se puede hablar sobre cosas, aspectos de mujer. Es una mujer mala que no sabe pensar y que es estúpida y come demasiado. Ya lo dije, que ya sabe hacia dónde iba. Y ha sido violada reiteradamente por su culito. Sí, pues sí, que ahí hoy está. Me ataca. Ahí está, Twitter. Así que ahí puede llamar, puede echar la chuchada a su teléfono, a este teléfono. Me está hablando ¿Qué te está hablando? Oye, acá la Belencita dice, me encantó la rellenada de Gabriel. Me están enviando mensaje. El jefe. ¿Qué dice el jefe? El gran jefe dice, ¿cómo que dejé mal los controles, weón? Vos no tenés ley que te proteja. Perdón, jefe. Nunca sí, más. Sí, es que la autoridad. Vamos a hacer un meme de. Sí, vamos a hacer un meme de la voz. La voz, así. Ahora voy a opinar yo. Sí, pues. Sí, que ahora ahí está. El teléfono está abierto. ¿Dónde está el cable para terminar la conexión? Ya, yo voy a decir lo que dice la Ney. Dice, vieja de mierda con la cara de huevona vendía la pomada. Y esa voz sumisa, la concha de tu madre, nos metió el pico en el ojo. Sí, maldita vieja de mierda, weón. Qué linda frase. Me gusta. ¿Que nos metió el pico en el ojo? No. ¿Te gusta que te metan el pico en el ojo? Me encanta. ¡No, po! ¡Y gol de Argentina! ¡Gol! Hoy está emocionado. Oye, ¿viste el partido con Brasil? El partido. Sí, fue muy triste. El partido que le hicieron a Brasil, porque no sé si jugó Brasil. Oye, ¿cachaste? ¿Te acordáis que estabas hablando del escándalo de la entrada? De Chile, ¿te acordáis o no? Sí. En Brasil se encontró un escándalo mucho mayor de entradas, po. ¿Cuál? Que había un tipo que se llama Fred. ¿Ya? Que entró a la cancha a ver el partido. ¿Ya? Se puso la camiseta, un 9. Entró a la cancha y presenció el partido. Ahora recién lo acabo de casar, weón. Puta, el hueón malo, po. El hueón malo, el hueón no hizo nada. Es el peor 9 de la historia de Brasil. Sí, hueón, que venga. ¡Y gol de Alemania! Oye, sí fue chistoso porque yo estaba así, estaba trabajando y de repente un amigo me habla por el Facebook y me dice, hueón, va a Alemania, le está ganando 2-0 a Brasil. Y dije, oh, conchetumare, tengo que ir a ver. Fui a prendí la tele en la pega y dije, ya, estaban jugando. Y me fui a sentar y fui al baño, volví, me senté y le dije al loco, ay, que venga, que vaya perdiendo Brasil, perderá. Y él vaya que va perdiendo 0. 2-0, weón. 5-0. Y fue como, ¿cómo 5, weón? ¿Cómo 5, weón? ¿Cómo 5, weón? ¿Cómo 5? Y después fue como, en un momento dije, ay, que lata 5, weón. ¿Cómo que 5-7? Y fue como, ya, ¿qué onda? Voy a ir a cachar, qué weón. No, es una locura. Era una locura, así como... Era así como... Y va entrando el gol, y se partió Brasil, gol, y de repente queremos ir al baño, gol. Y, oh, cinco buen, goles gol. En 5 minutos. Ay, ay, ay, ay, ay, qué lindo. Oye, pero nadie va a llamar, nadie quiere putear a un político, tengo que putear yo a un político. Parece. No, si aquí nunca nadie llama, todos tienen miedo. Todos tienen miedo, salvo... Salvo a Emilio Morales. El que llama y corta, que no sabemos quién es, pero lo voy a matar. La cosa es... Yo creo que es Chulí, porque se está vengando de mí. Bárbara Figueroa, tú la desprecias. Yo desprecio a varios políticos. El único que me cae bien es mi amigo Giorgio Jackson. Oh, Giorgio Jackson, yo lo putearía. ¿Por qué? Si le están bueno. Esa cuestión de igualar los movimientos estudiantiles a la UDI. ¿Por qué? ¿Cuándo he igualado los movimientos a la UDI? Eso dijo ayer, po. Ah, puta, la weá no estaba tan conectado del mundo, parece que estoy perdido. No, ese weón sí, pero sabes que no es tanto, tampoco es como para putearlo tanto. A ver, ¿a quién putearía así con todo mi ser? Pero no es la gracia putear, la gracia es hacer un meme. Claro, pero también llamar y echar la chuchada, po. Sería bacán hacer como el movimiento, el frente memístico, El Frente de Liberación de Memes. Frente de Liberación de Memes. Claro. Frente de Liberación de Memes de Izquierda. Frente de Izquierda de Liberación de Memes. Ahí mira, El film. Mira, el film. Es como cine. Me encanta hacer cine. Tan, tan, tan. Y que se vayan todos a la concha de su madre. Ah, no, por la cresta. ¿Qué pasó? ¿Pero qué te decís por la cresta? Tienes que contextualizar. Es que me están retando. ¿Quién te está retando? El jefe. ¿Por qué? Ahí le contesté, ahí se va a enojar más. Oye, pero ¿por qué estamos tan controlados? Deberíamos cortar las comunicaciones. Sí. Y vivir la independencia. Oye, parece comercial de teléfono celular del año 2000. Y... desconéctate y vive la independencia. Entel PCS, vivir primero es el futuro. Oye, ya, ¿por qué hiciste así un anuncio esos culiados? No, si no estoy diciendo eso, pero es que lo que dijiste parecía como comercial de los años 90. Pero ese es el problema. ¡Teléfono! Por fin, en la inmortalidad del cangrejo, alguien ha llamado. Ojalá que no seas tú, maldito perro, que todos los días nos llama y no dicen nada. El maldito perro. El maldito perro aparece, pero no importa, yo seguiré aquí porque estoy enojado contigo porque lleváis 3 semanas llamando por teléfono y no pasa nada. Y yo quiero hablar por teléfono con alguien ahora mismo y si alguien no llama, me voy a suicidar aquí en el momento. Tengo un cuchillo, ustedes quieren... Tengo un cuchillo aquí en mis manos, miren. Estoy chocándolo con una taza. Si no llama alguien, me voy a cortar el cuello y ustedes van a tener que vivir con eso toda la vida. Estoy hablando puras estupideces porque yo no sé rellenar. Y solo que sé hablar tontera. Pero parece que ahí hablaron. A ver, aló, aló, aló, aló, aló, aló. Aló, sí, aló. Aló, profitador. Sí, aló. ¿Me escuchas? Yo no escucho nada. Demonios. Ahí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Se escucha mínimamente, pero al parecer se escucha. ¿Se escucha qué? Mínimamente, pero se escucha. Te escuchamos. Estoy hablando muy despacio, ¿no? Espera un segundito, porque vamos a cortar acá. Ahora, ahí, ¿me escuchas? Te escucho despacio, pero igual se escucha. Ahí. Tengo un cuchillo, weón, tengo un cuchillo, me voy a matar. Habla más fuerte. A Gabriel lo escucho bien, a ti no. Ahí estoy, lo máximo que se puede escuchar. Recitador? Ya, oye. Sí, hablemos. Ya, no, mira, estaba llamando para probar si es que funcionaba la larga distancia de Conce Santiago. Ese es toda tu misión. Sí. Hoy en día. ¿Ah? ¿Eres tu profitador? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ay, ¿y estás usando esa cuestión del carrier 2 nomás que ya se acabó? ¿Cómo llamada local? ¿Es como llamada local? Sí, pues. ¡Oh, es maravilloso! Puedo llamar a Talca, ver a mi familia sin gastar plata de apretar el 121 que me obligan a que cuesta 60 pesos. No, 100 pesos en los 60 segundos. Es terrible. Oye, respecto a lo que hablaban de salir, siento que me ataca directamente, amigo. De hecho, sí, pues. Porque tú no. Nadie sabe tu nombre. No, y hago memes. Fomes, pero hago. ¿Y qué meme ha hecho? ¿Alguna vez soy un meme a High Definition? Han llegado solos. ¿Han llegado solos? Ah, eso es muy bueno. ¿Ah? Eso es muy bueno. Sí, uno sobre una gente haciendo una cola en un supermercado. ¿Y qué decía? Donde dije, antes, en los tiempos de la UP había que hacer cola para comprar, una cosa así. ¿Ya? Y otros más no me acuerdo. Oye, y lo otro, que esa ley no se va a aprobar porque Pato Fernández va a llamar a sus familiares para que voten que no. ¿Tú crees que a ese punto así? Sí, porque ¿cómo le van a joder el negocio al declive? Oye, dice Chun-Li que me pongan el naranjo. Ah, sí. Estoy en el naranjo ahora. Habla. Oye, profitador. Pero acércate al micrófono, po. Oye, profitador. ¿Querís putear algún político? Habla más fuerte, sé que no está funcionando, parece. ¿Querís putear algún político, profitador? Ah, sí, sí está funcionando. Es que me obligan a cambiarme de micrófono, weón. Esto es parte de la improvisación. Tengo un cuchillo, weón, me voy a matar si no arregláis la web. Insisto, voy a estar toda la noche con un cuchillo aquí. Oye, ¿qué pasa? Ahí sí escucho. Oye, ¿querés putear a algún político? No, no. ¿No eres una persona con odio? De paz. ¿Ah? Soy un hombre de paz. Yo tengo un cuchillo, weón. Si no puteas a un político, me voy a matar. Sí, tenés que echarle la chucha a un político. Tienes que echarle una chucha a un político, si no me voy a matar. ¿No querés convivir? ¿No querés vivir? Oye, ahí parece que está registrándose un ruido terrible. ¡Oh, puta la weá, weón! Por lo, yo no lo escucho, pero veo como... Ah, ahora abajo. El... Ya, pero no importa si lo dejo ahí, ¿no? Si era para decir que no le van a joder el negocio al declive. Tenía razón. Pero ya, putea a un político. Échate la chuchadita, po. Di algo, por último, a Lincoln. No, porque está mi mamá Angélica al lado mío. No puedo, ya, pero di palabras buenas, pero también que al mismo tiempo son malas. Oye, ¿por qué todos son evangélicos en Concepción? Porque es una ciudad de viento. ¿De verdad? Sí. Pero en verdad son todos evangélicos. ¿Cómo va a ser de bien si ya viene ese subversivo de Miguel Enrique? Pero siempre hay puntos negros. Como en toda familia. Pues, como tú. Ya, ahorita es una chuchadita, po. Una chuchadita. Bueno, estoy enterrándome el cuchillo en la yugular, mira, escucha. Ah, entonces con mayor razón no digo. ¿Por qué querés vivir toda tu vida sabiendo que mataste a un locutor de Radio Penca? Por no decirlo. ¿Piensa que un suicidio en vivo sería la mejor forma de pasar a la historia como programa? De hecho, sí, estamos lográndolo hoy día, como sube la audiencia. No necesitarían ir a comprarse el premio a mejor programa de radio. No, pero es que yo quiero tener un premio. ¿Qué premio quieres tener? ¿El mejor programa? Sí. Dice. Que Ana Karina dice que profitador despierte. Sí, ¿por qué está tan calladito siempre profitador cuando llama? Sí. Como que llama así como cansado, dice, hola chiquillos, ¿cómo están? Oye, ya tiene lo escuchado, sí. Tarde, pero como si soy evangélico, igual me acuesto temprano. Yo no creo que sea evangélico. Yo tampoco. ¿Cómo? Yo no eres evangélico. Sí. ¿Quién? ¿Tú? ¿Cómo que no? No, po. Pero si vengo a la iglesia llegando. Porque una vez te vi adorando a Satán. Ya, acá. A ver, canta una canción. Canta una canción. Canta una canción. Sí, cántate una canción. Demos gracias al Señor, aleluya, por el pan que hoy nos da, aleluya. Pues en el nombre de Talca, Jesús, aleluya, en el nombre del Señor, amén. Es que acá, como en una ciudad que se cree rockera, son todas con bajo, guitarra, batería y eso. ¡Viva Dios, porque Dios es el mejor! Voy a hacer quemar el micrófono. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Oye, ¿viste que la coca funciona? Sí, qué pelotudo. Oye, ¿y no hablaron al final de la visita del príncipe Harry a Chile? Me parece que eso no podían dejarlo pasar. Es que me se me olvidó que estuvo ese weón acá. Es que el príncipe Harry dejó el... ¿Cachaste que fue el que provocó que vinieran los ovnis a Chile? Po. Por eso. Y el representante de la casa de Windsor, la mayor... La mayor casta reptiliana que existe en el mundo. El mayor amigo de reptilianos del mundo. La reina, no se le sale, no tiene más escamas porque no tiene vergüenza de ser un reptil. La casa de Windsor. Así es la fome. De Wizard, la bruja de Wings. Que quiero estar al lado de la estufa, tengo frío. ¿Y dónde está ahí? En el living. ¿Y está desnudo? ¿Ah? ¿Está desnudo? Está de repente allí en las hijas de Afrodita. Cuéntanos tus orgasmos. Cuéntanos. Ya, oye, cuéntanos, cuéntanos si te masturbas al día. Lo escucho terrible mal, bro. Sí, no se escucha bien. No ¡ya, ándate! Ya, chao. Ah, ya entiendo mucho. Es que acá había un tema de este micrófono. Vuelve a hablar, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Bien, no, lo ahora estoy sí. Escuchando igual de mal. Ah, tú nos escuchas mal. No nos quieres. Tú tienes ya, mal la claro. Oreja. Échate agüita en la oreja y uno va a escuchar bien. Sureño cochino. Puede ser. No me baño hace varios días. Como quedé sin trabajo, no juegas me baño. Con ahora. Barro. Ya vos pediste una chucha antes de irte. Pero es que no puedo. Ya, pues dale, po. En verdad no podí. No puedo creer que profitador, el profitador, el gran profitador, no puede echar una chuchada, weón. No puedo, porque está su mamá al lado. Tírate una, po. No sé, pues hay tanto político. No, sí, en verdad es porque no se me ocurre a quién, ¿no? Al príncipe Harry, po. Puede ser reptiliano reculiano, no sé, po. Príncipe Charlie, reptiliano reculiado, ¿cachai? Eso. Fuente no, de toda maldad. Se me tiene que ocurrir alguno, si se me ocurre uno, lo llamo. Ya pues. Pero qué bueno saber que ahora hay no hay larga distancia. No, po, qué bacán. Si en ¿sí? verdad, de antes cachar esa cuestión, decía, ¿quién puedo llamar en Santiago? Y en verdad, el único reptijo que cacho es Santiago este. Uy, oye, tan provinciano, cachiripún. Es un gran logro de mi presidente Michelle. ¿O fue de nuevo mi presidente Piñera? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Te escucho, sí? Yo no escucho, aló. No, es que lo estoy escuchando súper mal, así que mejor voy a cortar. No, todos dicen que se escucha mal, Joaquín, así que corta. Cortemos, ya, pues, un gustazo nos y estaremos esperando otro llamado de otra persona y estaremos arreglando este sistema. Ya, pues, vale. Chau. Ya, pues, un abrazo, chau. Te queremos. ¿Cambiar de micrófono ahora? No, quédate ahí si eres feliz ahí. No, yo no, ya bueno. Pero lo que pasa es que estoy... Oye, el micrófono de Gabriel se escucha saturado y se escucha bajito. Ya, vuelva al otro entonces. Taratata... No, no, no, no. Vuelva al otro. Espérate, voy para allá. Donde todos nosotros... ¡Oh, ahí me escucha el toque! Bueno, así estuvo el llamado de profitador. El llamado de... No quiero decirle cobarde por no haberse atrevido a putear a algún político. Pero por lo menos tenemos información de primera fuente. De que el carrier de... Ha muerto. El carrier ya no el es. El carrier ha fallecido. Sí, sí que estamos muy alegres de aquella noticia. Uh-huh. De que ya no hay carrier... Lamentablemente no supimos si Profitador era realmente evangélico, no nos cantó nunca una canción de evangélicos, no nos dijo cuánto orgasmo había tenido. Yo creo que es Evangelion. No es también, evangélico. No es evangélico, es Evangelion. No nos dijo cuánto orgasmo había tenido, ni tampoco cuántas veces se masturbaba al día. Así que... O sea, en otras palabras, no dijo nada relevante. O sea, Emilio Morales sigue siendo el mejor guan que ha llamado hasta el lugar todavía. Sí. Y eso es triste, ¿eh? Decirlo. Oye, pero sigamos jugando con el hashtag. Ley... ¿Cómo ley, era? Ley de mierda. Ley conche tu madre. Ley conche tu madre. Yo creo que no alcanzar ni para ley conche tu madre, porque la weá es como que mierda, weón. Así como... Sí. O sea, pues... ¿alguna vez alguien va a aprobar esa basura de ley? O sea, si lamentable, no es por ser, pero no aprobaron esa cuestión de la ley Hinspeter, que criminalizaba demasiado ultra, no van a aprobar esta weá que ya es como imposible leer. Puta weón, ¿cómo fiscalizáis esa cuestión? Es como la estupidez, ¿te acuerdas? Cuando Piñera hizo como un estudio de cuántas veces lo puteaban en Facebook. En el 2011. Ah, sí, po. Ay, la wea, gracias. Quiero saber cuánto me odian. Espejito, espejito. ¡Gol! ¡Gol, gol de Alemania! Oye, pero ¿qué te pasa, Taldo? Estoy con... Es que los goles de Alemania, aguanta ya los chicos que están dando. Oye, la inmortalidad del cangrejo. Carmen Gloria dice, la inmortalidad del cangrejo. Venga cuando quiera, Profitador. Lo esperamos con ansias en ir, la hija de Afrodita. Yo creo que Profitador tiene que pegarse una gira de una semana acá, en todas. Sí, Profitador tiene que tener así como una práctica, como cuando vino Fidel Castro. Sí, po. ¿Qué está mandando Jalandro? Vamos a revisar lo que está mandando Jalandro. No debe ser nada de mucho prestigio ni de mucha monta, porque es Jalandro. Voy a matar, weón. Voy a matar, si alguien no llama, tengo un cuchillo. Dice, senador Allende apoya huelga de Milton Flores y reconoce error del Estado al prohibir autocultivo. Qué buena gente la señora Allende, weón. Sí, po. Tengo un amigo que se lo hallaron. Tengo un saludo para, no sé, no creo que me estén escuchando, pero a la familia de mi amigo Javier, que se lo hallaron todos detenidos porque el hermano menor traficaba pirito en la casa. Hoy acá están Claudia Colontay dice, estoy escuchando, Concepción no es así, jajaja, ja, ja, Profitador, deja de hablar tonteras, loco. Llame al 2888-6069 y échele chuchadas a Profitador. Que es un apto personaje público, por supuesto. Dice, estoy escuchando con Tuney y el Profitador es Evangelines y no es de Conce. Claudio no Colontai. Es de Conce, weón. Claudio Colontai. Me vuelvo mono, weón. Me vuelvo mono. Por eso llamó sin larga distancia. Profitador es de acá. Profitador vive a la vuelta, weón. Es una mentira. Dice que el sur es de San Bernardo. Ni siquiera es San Fernando, es de San Bernardo. Ahí es Profitador. Oye, hay un tipo que dice Toño, ¿estará hablando uno con nosotros? ¿Será el verdadero Toño el que conocemos, el de las mañanas? No creo. ¿Al fin tiene Twitter Toño? No creo. Pero pronto vendo el Twitter de Chun-Li. Sí. Chun-Li, RBF. Chun-Li, RBF, controles. Ay, pero qué increíble que están diciendo que en realidad... Tengo un cuchillo, me voy a matar, güey. Tengo un cuchillo y me voy a matar, güey. Pues, qué lata, que si te matás y no hay streaming, nadie va a ver tu muerte, güey. Imagina qué lata, güey. Sí, güey. Bueno, voy a guardar mi muerte, pero igual tengo un cuchillo. Y si no llama a alguien, voy a hacer algo con este cuchillo. Un cuchillo con punta redonda. ¿Qué? Un cuchillo con punta redonda. Un cuchillo con punta redonda que sirve para sacar... Para revolver el té. Para revolver el té. En cierto modo no es un cuchillo. Es decir, pero podría funcionar. ¿Has visto ese video del asesino de la cuchara? Sí, po. Gran video. Es divertido, weón. Sí, po. Ah, dice, es muy tarde para mí, dice. Yo estaba con menos de media batería. Yo ando, estaba hablando con menos de media batería. Es que está escapándose de la hija de Afrodita. No, si ya, mira, si que yo... Te no, voy a buscar a San, no, a San Bernardo. Si no es de Conce, si Profitador no es de Conce. Evangelize. Si ya lo supimos. Sí, ya sabemos toda la verdad. Oye, sí que me están puteando, weón. Aquí el jefe me dice, mátate de una vez, chuche tu madre, y subimos el rating y te reemplazamos con tu hermanastro, Asperger. Oye, qué maldad. Oye, weón, qué falta de respeto. Sí, po. Estás enojado porque molestamos a Chulik y no sabe dejar los controles bien puestos. Así es, po. Mira, hoy día hemos descubierto grandes cosas. Por ejemplo, como de que nadie es capaz de llamar para putear a un político y de que Profitador no es de Conce. Claudia Kollontai lo reveló. Así es. Así es. Así que... Fuerte, bro. Sí, bro. Puta Profitador, la verdad, yo mañana tengo que tomar el metro ahí en Los Héroes, pues ahí nos juntamos entonces. Sí, pusiste buen día acá, po. Sí. Qué fraude. Sí, de hecho parece que está en la marcha con Marcio Club. Sí, está ahí al lado de Chris Angel, está ahí. Qué decepción. Oye, pero nadie en verdad quiere... ¿Viste lo que puso Ana Karina, no? Sí. Es que es muy fome que Gabriel se mate. El amado líder del matinal RBF lo puede resucitar y ningún brillo. Es verdad, po. Oye, Profitador se defiende. Profitador se defiende. Oye, soy más penquista que la cresta. ¿Cómo dudas de mi penquistidad? Dudamos, po. Dudamos porque, mira, un penquista de verdad putea por teléfono, cuenta cuánto orgasmo ha tenido, cuántas veces se masturba y no tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo y no habla como cansado. Dije que a Chiripuni ni reaccionó, lo que muestra que es de acá. Sí, es un vil estresado que de Santiago que se aloja en Santiago Centro, encima vive en Moneda con Amunátegui. Ahí vive, Profitador. Ahí vive, po. Sí, po. En Moneda con Amunátegui, ¿qué hay, weón? ¿Hay algún edificio para vivir? Sí. Profitador puede encontrar un lugar, po. Sí. No, fraude, Profitador. Y ahí ahora dice que no, que en la noche no puede porque está con media batería. Un guón de Conce estaría, ¿cómo se llama la discoteca de Matute Jones? En la cucaracha. Estaría en la cucaracha hasta ahora. Eso es un guón de Conce. Un guón de Conce ahí no tiene miedo de nada. Carreteando en la cucaracha hasta ahora, ¿no? Ay, es que tengo sueñito. No, el guón en la cucaracha ahí. Carreteando en la cucaracha y escuchando la inmortalidad del cangrejo. Sí, po. Eso es un guón decente, po. Eso es un guón, un verdadero guón de Conce, po. No me vengan con cuestiones, po. No me compro, sí, es verdad. Ya. Sigue. ¿Cuál es el problema que hay en evangélico en Conce? ¿Por qué hay gente ofendida? ¿Quién está ofendido? Simplemente estamos diciendo que tú no eres de Conce. Así de simple. ¿Tanto te cuesta entenderlo? Van a llamar por teléfono. ¿En verdad? Sí. Espérate, voy a mandar el teléfono. Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Dónde ya bloqueó el teléfono, weón? 2888. No, si lo tengo aquí guardado. 6069. 2888. Entonces me va a tener que cambiar para allá. 69. ¿Ya cachaste cuál es el drama? Hay mucho drama acá. Es que Chulí, déjala embarrada. Maldita mujer. Ahí están llamando. Así que, peluches, a él. Bueno, continuamos en la inmortalidad del cangrejo. Mientras Joaquín, nuestro querido amigo de la inmortalidad, va a intentar hacer que el llamado funcione para que todos nosotros escuchemos. Mientras, les voy a contar que estamos en la inmortalidad del cangrejo hablando sobre la ley Conche su madre, que se trata sobre que los memes van a estar prohibidos para siempre. Anteriormente nos llamó nuestro querido amigo Profitador y descubrimos que no es de Conce, que no tiene nada de penquista y que vive en Amunátegui con Moneda. Así que si quieren ir a tirarle piedra ahí a Amunátegui con Moneda, podrán darse cuenta de que ahí está viviendo Profitador. Por mientras voy a leer lo que dicen. Me voy para arriba porque estaba muy abajo. Nace nos dice: niños, por favor, dejen tranquilas nuestras preguntas. Sí, la verdad es que sí. Las voy a dejar tranquilas. Y. Siempre son tallas internas, jaja. Bueno, yo no sé qué decir. Mayori se está burlando de mí porque yo no sé rellenar. Pero en fin, cada día creo y siento que estoy rellenando mejor. ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Sí, me escucho. ¿Aló? ¿Aló, Perla? Hola. Hola. ¿Cómo estáis, Perla? Bien, tú, escucho súper bajito. Sí, es que me cambio para el otro. Cámbiate. Ya, a ver. Tú. Aquí estamos. Ya, estoy en el otro. ¿Ahora sí? ¿Escuchas, Perla? Igual. Escucho. Ustedes me escuchan a mí, eso es lo que importa, ¿no? Ah. Sí, te escuchamos, Perla. Ya, bacán. Ya, lo que yo decía es que estaba leyendo el artículo de Wikipedia, porque yo también antes había leído algo y como que lo leí por encimita y dije, oh, este es un buen momento para leerlo de nuevo. Y eso dice, y creo que lo puedo explicar. Nos va a explicar sobre los memes, a ver, explíquenlo. No, o sea, el término meme, según lo que estoy leyendo, hay un señor que se llamaba Richard Dawkins, que quiso describir una unidad de evolución cultural que era parecida a los genes. Los genes se replican a sí mismos, ¿no? Como que argumentan que la replicación, así como en los genes, también se puede dar en la cultura. Entonces, y el tipo dejó ahí la teoría. Como que la tiró y después cogió la mano, se murió, no sé, no tengo idea. Pero después de esa misma teoría la agarró una señora que se llama Susan Blackmore y que volvió a transformar esta teoría sobre el meme y la replicación, diciendo que lo que pasa es que las culturas evolucionan por repetición. ¿Ya? Es decir, que una cultura toma una información y la replica e introduce una variación, de la misma manera en que lo hacen los genes, de forma adaptativa al entorno en el que se están moviendo, ¿no? Entonces, como biológico igual la bola. O sea, claro, como que tiene, es como una o sea, como una teoría acerca de cómo evoluciona la cultura, pero tomando el comportamiento de cómo se comporta, o sea, el comportamiento de cómo funciona el ADN en el humano y la evolución. O sea, es como la teoría de la evolución de Darwin, pero aplicada a la cultura, básicamente. Qué interesante. Entonces, de ahí viene el término meme. Y bueno, hace harto sentido tiene harto sentido en cuanto los memes son como alguien viene, toma una foto y eso significa algo, pero luego otra persona lo toma y le agrega un segundo sentido y más sentido y se repite el sentido hasta que se convierte como en un concepto universal, ¿no? Hoy día uno pone, no sé, pues el meme de Forever Alone y da lo mismo, el dibujo significa algo tan complejo o simple, da lo mismo en sí mismo que una persona en Chile lo entiende, una persona en China lo entiende, una persona en Estados Unidos lo entiende y cualquier lugar en donde la cultura de Internet esté lo suficientemente propagada, la persona lo va a entender. Pero sin embargo va teniendo nuevas variaciones culturales respecto del lugar en donde sea. Por ejemplo, es súper fácil de comparar, no son lo mismo, aunque sean el mismo meme, no tienen las mismas implicancias si tú lo veis en 9gag, que es una página gringa, que si lo ves en High Definition. Ya, sí. Eso es, a grandes rasgos. Está interesante, ¿eh? Qué interesante. Y eso es lo que estos desgraciados quieren destruir. Sí, pero o sea, están en contra de la evolución, a ver si entendí bien. ¿Están en contra de la evolución estos desgraciados? Porque la consideran ofensiva, pues, weón. Son tan llegan a ser tan evangélicos como Profitador. Porque son unos destructores, no asumen de que el humano evoluciona. Entonces, la weá Evangelion, weón. Es como que nuestro siguiente paso en la evolución humana está radicado en Internet. En en propagar nuestra cultura a través de los memes. Y de ahí viene el término meme, por memética, ¿no es cierto? Claro. Pero no solamente... entonces, no solamente... O sea, un meme podría ser cualquier weá al final de cuentas mientras tenga una significancia. ¿Aló? Aló, escucho muy bajito, no escucho nada, lo último, perdón. Es que pues un meme puede ser cualquier weá mientras gana una significancia, mientras sea... Claro, algún... o sea, es que se supone que el meme se cree, es como el lenguaje al final, sí es lo mismo. Es como un lenguaje que es más universal porque en vez de valerse de palabras que son arbitrarias, se está valiendo de símbolos, ¿cachai? Tiene que ver un poco con eso, aunque bueno, los símbolos también son arbitrarios. Estamos hablando con Perla, una experta en memes. No soy experta en memes, acabo de leer un artículo de Wikipedia. Una experta en traducir y en explicar artículos de Wikipedia, entonces. Eso puede ser. Porque en realidad lo ha hecho muy bien. Probablemente me has transmitido más información que la que si yo mismo hubiese leído el artículo de Wikipedia en la tranquilidad de mi hogar. Claro. Sí, porque eso está muy bien. Si yo hubiera leído... Siento la porque, de hecho, yo leí esa weá y no retuve nada. Exactamente. Pero en cambio Perla lo leyó hace no sé cuánto rato y logró explicarnos muy bien sobre lo que significa un meme. Y aparte nos dio nombres. Perla, ¿nos puedes decir de nuevo los nombres? Ya, no me acuerdo de todo. Forever Alone. ¿Cómo te acordás que dijo el tipo que se llamaba como... Black Ops y la mina que se llamaba como María del aquí. Piano. Una wea así. Tengo los nombres aquí. El weón al que se le ocurrió la primera cosa se llamaba Richard Dawkins, que habló de esto en el 76. Wow. ¿Ya? Y luego y como que el tipo dejó como que tiró la idea y lo dejó y no llegó a terminar de definirlo todo. ¿Cachai? Lo mataron los políticos, como a Tesla. ¡Seguro! ¡Los reptilianos! Los reptilianos fueron. Los reptilianos no quisieron que... Es como lo que dice Mario G. Silva, güey. Esto es un atentado a la evolución de la cultura. Un atentado a la comunicación. Y eso hicieron bueno. Con este señor, ¿cómo se llamaba, Perla? Richard Dawkins. Sí. Y luego, ¿ya? Luego la persona que volvió a tomar la teoría se llamaba Susan Blackmore. Oh. El 99. Esto es de hace 10 años atrás. Es como Copérnico y... ¿cómo se llama el otro? Scooby-Doo. No, Copérnico y el... el otro, weón, que también... Galileo Galilei. Figaro Magnifico. Ya, me fui en la bola. Se nota. Tengo un cuchillo, me voy a matar. Deja de matarte. Bueno, Perla, muchas gracias. ¿Puedes? Sí, muchas gracias. Oye, Perla, ¿de qué llamaste? Diputado político. ¿Qué? Diputado político. No te entiendo. Diputado a un político. No tengo. Que putees a un político. Weón, estoy ocupando toda mi memoria RAM en pensar en memética. Pues si no, vamos a hacer las preguntas que le hiciste al profitador, así que. Ya, vamos, empezamos. ¿Cuánto hagamos este año? Se escucha como el... ¡Ah! Estoy los problemas. Creo que empezamos a batear, chiquillos. Sí, no, sí, ya fue mucho. Ya. Pero votar político, di... Pero no te pegues tanto el micrófono. Di por último Bachelet culiada, sí. No quiero putear a nadie. Hoy día me he pasado puteando gente mucho rato. No quiero más. Bueno, está bien. Putea a Ricardo. Muchísimas gracias. Y bacán todo. Ya, pues que esté ya, muy muchas bien. Muchas gracias, Perla. Un gran abrazo. Saludo y gracias por llamar a la inmortalidad del cangrejo. Gracias. Dale, chao. Gracias, Perla. Bueno, ahí fue el llamado telefónico de la experta en memes, Perla. Y también especialista en... Te cambias de micrófono porque esa cuestión suena horrible. No sé qué le está pasando a ese. También experta en traducir textos de Wikipedia. Así es. Así que acá estamos ya de vuelta al sonido tradicional de la inmortalidad. Deja de mover el micrófono, por favor, y al acercarte estabas perfecto antes. Ya, entonces sí, ¿está bien? Sí, está perfecto. Lleno de alegría y felicidad. Sí, vamos a poner de nuevo la musiquita. Oye, yo creo que... Vamos a una pausita. ¿Vamos? A la pausa. Ya. Y a la vuelta volvemos con... No sé, ahí hablamos de qué, pues. Sí, vamos a decidirlo acá en el corte. Ya. Estuvo muy interesante el tema de los memes. A la vuelta volvemos y hablamos sobre cosas más tristes. Y yo creo que vamos a hablar sobre la prensa canalla, que ha tergiversado muchas cosas últimamente. Sí, hagamos un especial de prensa canalla y su basura. Así que pongo al tiro la canción que me mandaste, la de la puerca, ¿en este corte o en el siguiente? No, en este. Ya, así que vamos a... Es que se la mandó la Perla, entonces, ¿cómo ella llamó? Me parece. Vamos a poner tres temas. Una que decidí yo ponerla. Ya. Se llama Banda 69, Fantasías Sexuales. Ya. Después, Chano Pozo, Manteca, que la programó el otro Joaquín, Malito. Ya. Buenito, Malito, el otro Joaquín. Y finalmente, La Vela Puerca, que programó Perla. Y ya. Que nos llamó y que por lo tanto se merece que pongan una canción. Así que esos serían los tres temas de la de esta serie y de esta vez. Y nos vamos, por supuesto, con la Banda 69 Fantasías Sexuales. Ya regresamos en el matinal. En La Inmortalidad del Cangrejo. En La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo. Y sobre nada. ¡Y gol de Alemania! Abrazos y abrazos.

No sabes lo que pasó recién. Entraron unos reptiles aquí a la radio de Villa Francia y se llevaron a Joaquín. Yo estoy solo aquí, encerrado en la radio, en el estudio, y yo no puedo más. Tengo miedo. Por favor, ayúdenme. Si fuera Joaquín, díganle que lo quiero mucho y que por favor los reptiles no me hagan daño. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Están cerca! Por favor, ayúdenme. ¡No! ¡Gol de Alemania! Ya, hemos vuelto al inmortal. Que no sé si te llegó el mensaje de que no. No, los reptiles. Es que fui secuestrado por reptiles. ¡Ha vuelto, Joaquín! Hola, soy Joaquín. Qué susto, güey. Me imaginé de verdad que te hayan raptado. No, me han raptado. No te, y de que te lavaron el cerebro, güey. No, no me han lavado el cerebro aún. Bueno, ¿qué pasa? Hemos vuelto a la inmortalidad del cangrejo. Se te señaló adecuadamente, como si fuera un reptil, fuera un paco así. Sí. Se le señaló adecuadamente. Se le informó. Se le informó adecuadamente al sujeto en cuestión que no debería hablar con tanta frecuencia y volumen en el micrófono, en el dispositivo de audición. Ustedes deberían aprender que yo grito mucho, entonces deberían tenerlo. Artefacto adecuado para mi voz. Yeah. Como un descompresor, una weá así, una cuestión así rara, así como un limitador. Un limitador. No, porque se escucha un grito así como si fuera un triunfo de Chile, bro. Como si fuera un gol y cosas así. Ahora lo hice yo. ¿Y? Sí, pues estamos de vuelta ya con la inmortalidad del cangrejo. Ahora, más allá de siempre, nosotros nos gusta el teatro. Nos gustan las grandes obras, nos gusta el radioteatro y intentamos siempre agradarlos con algún lindo gesto de ese tipo. Mi hermana fue a ver La Amante Fascista. ¿La Amante Fascista? Sí. ¿Qué es eso? Es una obra de teatro. ¿Y de qué se trata? No sé, mi hermana la fue a ver, dijo que era buena. Bueno. Salud por La Amante Fascista. Antes de que borre un condoro. ¿Viste la cuestión de cooperativa? No, ¿qué pasó? Que voy a intentar a ver si es que se puede. Taran, tan, tan. Bueno, vemos. Que sale una foto que pusieron así, y sale feliz cumpleaños, que lo pases excelente, un abrazo, y sale una foto de unos políticos. Entonces parece que el community manager de cooperativa. Uh-huh. Se equivocó de cuenta, pues. Entonces escribió eso pensando que estaban en. Como su cuenta. Claro, pero además, como estaba así me agregada la foto, le agregó una foto de unos políticos saludándose. Entonces era una cosa muy extraña. Qué extraño. Sí, pero bueno, todo el mundo se equivoca, ¿o no? De hecho, me da la impresión de que yo debo estar equivocándome en algo en este momento, pero parece que está todo funcionando correctamente. Me siento que algo mal debo haber hecho. No sé si te pasa esa sensación. Sí. Algo mal. Algo está mal pasando porque no sale ni un tweet. Entonces, por favor, si alguien está ahí con el Twitter, diga, está saliendo todo bien. Sí, por favor. Oye, Belencita nos dice que acaso el tema de hoy no eran los santos populares. No, porque nosotros acordamos. ¿De qué íbamos a hacer un? ¿Qué íbamos a hacer? Espérate, ese programa. Que también Alex Drago mandó a decir que hoy día era el tema de los. Anime. De los animes fallidos. Eso es cierto. Eso es cierto, y yo me debo pedir disculpas porque tuve una urgencia laboral. Y tuve que dejar mi computador donde tenía toda la información, las cosas que iba a compartir con ustedes en el trabajo. Entonces. mira el Twitter. ¿El de Emilio Morales? Entonces. Podría hablar sobre el tema, pero prefiero guardarlo y dejarlo para después y entregar todo lo que realmente iba a hablar. ¡Oh, Dios mío! Es un pequeño padawan del Paint, Emily Morales. Por favor, revisen ahí hashtag la inmortalidad del cangrejo y pueden ver cómo hay un pequeño padawan de reptil capucha intentando ahí hacer lo suyo. Pero igual está chistoso. Oye, pero está igual tan gracioso porque dice a Pati no le tocó el fin de semana. Sí, yo creo que nunca, pero bueno. De hace años que no le toca a esa mujer. Oye, la esposa de Pati Maldonado tiene una historia con ovnis, po. Ah, sí, po. Siempre cuenta esa historia y el viejo tiene que haber andado de puta así, pero... Yo creo que el viejo está buscando la libertad. Oye, desgraciadamente... Debe ser terrible estar casado. No la encontró. Debe ser terrible estar casado con la Pati Maldonado. ¿Te imaginas tenerla encima, weón, tuyo? Qué terrible. Ay, no, me dieron ganas. Acabo de experimentar una contraerección. Ay, qué asco de mujer, weón. Creo que... ¿Sabéis que una vez llegué a la conclusión de que yo no... me sentiría culpable de muchas cosas? Por ejemplo, si matara gente y cosas así, me diría puta la weá, me cagaría la cabeza. Pero sí que un día dije, oye, si esa mujer desapareciera, creo que mi vida sería... no pasaría nada, mi vida seguiría igual. No me importa, maldita vieja, weón. Que esté vieja culiada, weón. ¿Por qué tan culiada esa vieja? Y Emilio Morales, ¿por qué le pone una capucha, weón? Es un reptil encapuchado, una cosa así. Sí, po, es que esa es la idea, po. Igual fue demostrado que era un reptiliano, po. Sí, po, un reptiliano. Un famoso reptiliano. Un asqueroso. Peligroso. Peligroso, asqueroso. Sí, po. Bueno, ¿alguien más que tengamos que mandar saludos de esta vuelta, no? Parece que... parece que todo sigue igual, entonces entramos al tema que nos compete. Sí. Ah, no, a Baltiloco. Ah, Baltiloco lo soltamos. Baltiloco ha vuelto. Sí, antes lo soltamos. Así que... un saludo a Baltiloco, que sí, desde Huasco. Desde Huasco. Que siga adelante la lucha en Huasco. Sí, po. Oye, y... bueno, yo creo que deberíamos empezar viendo como... por lo nacional, po. En nuestro especial de prensa canalla. Especial de prensa canalla. Como... oh, mira, me voy a bostezar, güey. Oye, pues si bostezáis, vais a hacer como que todos se sientan aburridos, po. No, no puede ser. No, no, para nada. No es la idea, po. No, no es la idea. Han habido hartas huelgas esta semana. Llevan en Chile, en Santiago especialmente. Y la prensa ha informado muy poco sobre ellas. Y ha informado mal. También, por ejemplo, la huelga de la gente de Cruz Verde lleva 2 semanas, si no me equivoco. Y también hubo una huelga por lo que yo particularmente estoy, no sé si molesto, pero yo quería reparar en el hecho, porque al final de cuentas uno dice, bueno, tanta basura que pasa. Pero el lunes había un paro en el Hospital del Salvador por... obviamente la situación, que tiene que ser muy precaria, que faltan especialistas, un montón de... falta mismos, todo. Falta de todos los mismos problemas de siempre, que no son, que no los solucionan nunca. Entonces esta gente se paró para que los solucionen. Y el Mega, un canal muy de izquierda, creo yo, parece. Es broma, es irónico. Para la gente que no se ponga grave. Hizo todo lo contrario, en vez de recalcar el hecho de por qué se estaba produciendo el paro, culpabilizaba al paro, mostrando cómo la gente sufría por el hecho de que estuvieran parados. Que es totalmente lo que el paro está invocando, que la gente se dé cuenta de que hay un problema y que ese problema se conozca por medio de una acción. Como el paro, por ejemplo, que genera un problema, porque llama la atención al final y al cabo. Entonces, el hecho de decir como, ya, ustedes pueden estar en paro, pero sigan atendiendo, es como muy estúpido. Es como... estupidísimo. Es como, ya, ustedes están enojados y paren por no trabajar. Pero no, pero trabajen. ¿Cachai? Es como, no, po, es como, date cuenta de que estamos enojados por algo, po. Claro. Y bueno, en fin, la cuestión es que la prensa, el Mega, al final orientó toda la nota en pos de que lo que estaban haciendo estas personas en el Hospital del Salvador era malo. Entonces, ahí tenía una acción deliberada sobre lo que significa controlar a la gente. Porque tú bien sabes, porque tú bien sabrás de que la intención de eso es de que la gente sienta de que los que están en paro son personas malas, po, porque no quieren que la gente se sane, que para justo cuando la pobre viejita que tiene tuberculosis tiene que ser atendida. Así es. Que igual es terrible por esa señora, que lo más probable es que también es parte del vicio del sistema, porque ella tuvo que esperar 2 años para poder ser atendida, y justo el día que ella va a ser atendida, hay un paro. Entonces, es lata por la vieja. Pero al final de cuentas, lo que se está tratando de hacer es que esas situaciones no sucedan. Y eso es lo que la tele no repara. Y eso es lo que agrava la situación. Porque en vez de decir como, oigan, hay un problema en Chile, hay un problema en algo, en vez de aportar, hace todo lo contrario. ¿Cachai? Por último, no digan que van a solucionar el problema, ¿cachai? Pero hacer un llamado a la situación, po. Que aparte es una situación que es un secreto a voces. Es un secreto a voces que la salud en este país está mal. Es un secreto a voces que la educación está mal. Pero sin embargo siguen y continúan criminalizando el movimiento social. Como lo que pasó la semana pasada con el colegio, que los cabros lo entregaron y después apareció todo destruido. Sí, po. ¿Cachai? Es como, weón, así, montaje en 2-3 tiempos. No, claro, lo que pasa acá es que la prensa tiene interés, ¿eh? Y uno como que, o muchos suelen olvidar eso. Suelen olvidar que trabajan para alguien. Y como trabajan para alguien, tienen que responderle a alguien. Claro. Y ese responderle es a empresas, es al poder. Por lo general y a ciertos poderes específicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, la prensa oculta información, genera información también. ¿Qué otras operaciones hace la prensa? La prensa también legitima ciertas voces. Por ejemplo, ¿por qué uno le parece bien de que el Paco sea la voz autorizada en las cosas? Porque la prensa recurre a él cada vez para tener la versión oficial. Claro, pues. Es uno de los temas. O sea, la versión oficial. El Paco dice algo, otro dice otra cosa. ¿A quién le cree la prensa? Al Paco. Al Paco. Entonces, ¿de qué lado está la prensa? Está al lado del poder en ese sentido. En otros sentidos también está al lado del poder. Oculta y calla cosas bastante importantes. Yo siempre he mencionado el caso, me acuerdo, creo que fue el 2012. Está tirado probablemente en esos largos desempleos que he tenido en mi vida, mirando el matinal, no el matinal de Radio Villa Francia con café y conversación gratis, sino un matinal de esos malos. Y de repente como que hay una irrupción, porque estaban, e insisto, yo creo que lo he contado esto antes en la radio, tal vez en este mismo programa. Estaban de un banco haciendo una huelga, ¿sabes? Y no lo habían pescado en la huelga. De hecho, no me acuerdo del banco, e insisto en eso porque eso es la efectividad del medio. Y se habían colgado en estos carteles verdes que hay en la Alameda. ¿Sí? Y hay esos que están donde dice Alameda, al centro, claro, bla, bla, bla. Y cubren esto, no les queda otra que mostrar esta imagen, porque los tipos se están amenazando de tirarse. Dicen, trabajadores de una entidad bancaria. Entidad bancaria. Dejaron de decir cuál era. Sí, pues. Dejaron de decir cuál era. Exactamente. Y no lo mencionaron, no les interesó mencionarlo. No tenían problema en no mencionarlo. Bueno, sí, lo terrible de todo esto es que se pierde algo muy importante que tiene dentro el periodismo, que es la ética periodista, que es apelar a la verdad, ¿cachai? Claro, por eso. Entonces uno dice, ¿por qué no dijeron la entidad bancaria? ¿No sabían? ¿No investigaron en unos carteles al lado? No lo hicieron. No lo hicieron. ¿Y cuál efectivo fue? Yo en este momento no me acuerdo qué banco era. ¿Es efectivo? Sí, es efectivo. Sí, por lo menos la memoria no te va a quedar por mucho tiempo. Por eso yo me pregunto a esos periodistas, o sea, quizás el periodista que puede haber hecho la nota, aunque no lo conozco, quizás al final de cuentas puede ser una persona que puede estar del lado, no sé, de nosotros, podría decir, si tengo que ubicar a las personas dentro de grupos, pero al final de cuentas el trabajo peligra de esa persona en, al revelar la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad bancaria lo más probable es que pasa dinero hacia el hacia el canal. Entonces el canal, si habla mal de este señor, el señor se enoja y deja de pagar sus cuestiones, y el canal se va al fondo, y miles de personas pierden su empleo. Y es una hostigación terrible al final, si te dais cuenta, ¿cachai? Es como, ¿qué onda el weón mafioso? Pero eso pasa, y pasa mucho, y de hecho hace 2 semanas atrás hubo un gran ejemplo, cuando Canal 13 tuvo que salir en pantalla a pedir perdón a Cencosud por lo que había hecho. ¿Cómo fue eso? A ver, explícate. Que hace mucho tiempo atrás, creo que el año pasado, salió un reportaje en este programa Contacto sobre los aceites de oliva. Entonces había un aceite de oliva que era del Jumbo, y ellos revelaban que era del Jumbo, que estaba hecho, que según la norma estaba prohibido para el consumo humano, porque era lo mismo que echarle aceite a una lámpara, ¿cachai? De esas que funcionan con aceite. Sí. De esas lámparas de llama. Entonces, obviamente al otro día Jumbo enojado le puso una demanda a Canal 13. Y porque según ellos su aceite era muy bueno. El mejor. Claro. Entonces, entonces bueno, al final a mí se pasó el tiempo, todo, yo no supe más del tema, tampoco nosotros. Y hace 2 semanas atrás, la Montserrat Álvarez, me parece que sí se llama la periodista, ¿no es cierto? Sí. En el canal, en el noticiero central, al final, tuvo que leer un comunicado de Canal 13 luego de que Jumbo ganara obviamente la partida, sobre que Canal 13 había hablado mal de su producto. Entonces tuvieron que pedir perdón y decir de que no, de que el producto era bueno, y que al final de todo lo que se había dicho en el reportaje era mentira. Entonces, mira, entonces si tú lo miras desde el punto de vista, decir, un periodista arriesga demasiado su carrera para decir mentiras, pues, ¿cachai? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando leí un libro sobre la colonia de dignidad, que era, lo había escrito un periodista, dice, aquí pasan cosas terribles, lo que decía en este libro. En lo que se llama, en la parte que está antes de que empiece el libro, que es como el prólogo, si no estoy equivocado, ¿no es cierto? Sí, el prólogo o introducción, dependiendo del libro. Era un prólogo, decía prólogo. Y ahí el tipo explicaba, todo lo que expongo después es algo terrible, porque es mucha mafia, mucha cosa oscura. Pero yo lo único que les puedo decir a ustedes es que yo arriesgo mi carrera siendo periodista porque yo tengo que exponer la verdad. Entonces yo creo que un reportaje, por ejemplo, al nivel de Contacto, donde los locos arriesgan su carrera al inventar cosas como esa, no creo que lo que haya sido sobre el aceite haya sido mentira. No, po. Y no me lo espero tampoco, sabiendo cómo son la gente de Cencosud. Entonces, ahí está lo terrible del jueguito, po. Llegar a obligar al canal completo solamente por el hecho de que son Cencosud, de retractarse de lo que habían dicho. Es una máquina, pues ese es el tema. Es una verdadera máquina. Si por eso yo también no es que ponga en duda a todos los periodistas. Por supuesto, hay periodistas que uno pone en duda. Fariña, por ejemplo. Fariña o Sánchez, la dictadura. Gente nefasta. Gente despreciable que sí ha gozado y ha disfrutado con mentir. Y eso lo existe. Y eso, desgraciadamente, están y están ahí. Pero el tema es esencial, creo yo, es que es que los medios son los que finalmente están pervertidos, están legitimados, están utilizando esa lógica. Hay un llamado, así que vamos a ver si logro hacerlo funcionar. Así que, peluche a él. Claro, entonces los periodistas, al final de cuentas, lo que tratan de hacer es apelar más a la verdad de lo que ellos pueden hacer dentro de los límites que les ponen. Entonces, ahí uno tiene situaciones donde no sabes si te estás enterando de la verdad y la verdad está manipulada. Entonces, ahí depende de cada uno la investigación, que es lo que siempre hemos llamado en Radio Villa Francia, de que uno tiene que autoinformarse. Porque también nosotros podemos estar manipulando la verdad. Y empecé a escuchar. Avísame cuando... A ver. No me digáis que es profitador de nuevo. Ahí está, ya. Vamos a ver. Medio frío. Aló. Aló, Emilio. Aló. ¿Me escuchas? Buenas noches. ¿Me escuchas? Aló. Aló, sí. ¿Me escuchas, Emilio? Sí, te escucho, Joaquín. ¿Cómo estás ahí? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Hola, Emilio, ¿me escuchas? A Gabriel lo escucho bajito, parece. Es que Gabriel tiene un micrófono que no sé por qué está complotando contra la humanidad. Parece que tengo que apagar. No, sí, ese. No, tengo que apagar. ¡Está apagado! Ah, ya, ok. ¿Y si uso el azul? Espera un segundito. No use el azul, a ver, habla. Hola. Ahí está. Bueno. No te pegues al micrófono, eso es todo lo que te pedimos. Ya, ok. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, bien, chiquillo. ¿Cómo están ustedes allá? La Radio Villa Francia. 107.5 FM. Muy bien, estamos ahí ya conversando distintos temas. Estamos hablando de la prensa canalla. Oye, sí, yo igual quería, no sé si se puede decir algo respecto al tema, pero yo le encuentro, bueno, adherir a su opinión y encontrar toda la razón que... Eso sí, para mí son esos conches su madre, o sea, sobre todo los de Chilevisión, bueno, de verdad. Porque lo bueno es, como dicen ustedes, el tema de los aceites, que al final, como dice el Gabriel, es verdad, pues, o sea, la cuestión está tan saturada en cuestiones, por así decirlo, más término más simple, asquerosa, que el gallo que dice, claro, se moja un poquito el trasero y después tienen que pedir disculpas públicas, y para mí esa, por lo menos, esa disculpa pública, no sé, pero a mí me parece lo más repugnante que he visto en televisión estos últimos años, no sé que esas disculpas que dieran después, hace un par de semanas atrás. Habla, Gabriel. ¿Me escuchan bien, amigo? Sí, te escuchamos. Claro, es que es parte del juego, pues estás dentro de la rueda de las cosas. O sea, hay el que ejerce poder ahí en la empresa, y si la empresa no está ahí. Gabriel, te escucho muy bajito. Sí, yo tampoco te escucho bien. Acércate más. ¿Me están escuchando o no? Ahí sí. Sí, ¿me escucháis, Emilio? ¿Ahora sí o no? No te escucho, a ver. Continuamos con los problemas telefónicos. Sí, estamos... Es que Emilio Morales, teléfono... ¿Qué esperábamos que esto iba a funcionar? Bueno, en fin. Pero siga hablando, Emilio, nomás. Y no, pues nada, o sea, aparte el tema ese y... Se me olvidó el otro que iba a decir, es que como que... Periodistas de Chilevisión, que iba a insultarlo. ¿Ah? Que iba a insultar a los periodistas de Chilevisión. Sí, yo a esos buenos me quería descargar. Y aparte el tema ese de que... Puta, de que siempre estén bien con el aliado, con los pacos. No sé si les comenté ese tema una vez que salió en Chilevisión. Del gallo ese que lo pillaron con las tarjetas VIP. Que el gallo que era de Cerro Navia y que vendía tarjetas VIP a 8 lucas y te las recargaba con 20. Y los buenos miserables, ¿cachai? Fueron allá a Salvador a juntarse con el tipo, el reportaje, y le hicieron como una encerrona, pues. Entonces, para mí esas weas como que son canallas, pues, si al final esas cuestiones, yo pienso que las tienen que hacer los pacos, no ellos. Esa es la wea que no, a mí me da rabia, weón. Diríamos simplemente saber quién es quien transforma las vidas en 20 lucas, es todo. Es muy tonto lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué hace alguien sapea a ese tipo, weón? A un santo. Ese tipo es un santo, weón, es un dios, weón. Debería ser canonizado. Te da, o pagáis 8 lucas, weón, y te da 20 mil pesos el micro, weón. Si yo sería feliz con esa weá. Ahora te escucho bien, Gabriel. Ahí te escucho bien. No, es que, bueno, yo también estaba en contra de Chilevisión. De hecho, el otro día leí una nota, no recuerdo de quién, parece que era del Desconcierto. Era de sobre la basura de que era el noticiero central el noticiero del mediodía de Chilevisión. Que es muerto tras muerto, niño violado, muerto, niño mutilado, muerto, y así una weá. O sea, no va a decir weá, sino una weá asquerosa, sí. O sea, es que es terrible porque tú, ya, está bien, pedimos rojo. Pero loco, es seguir a la familia después que violaron y descuartizaron a la niñita. Se acerca el papá y le preguntan, ¿y qué siente? ¿Qué le dirías tú? O sea, tú, Emilio, si tú tuvieras un hijo y te lo matan, y se acerca un huevón y te dice, ¿qué siente? ¿Qué le diría? Yo le tiro un escudo en la cara, no hago, ¿no es cierto? Es como, ¿por qué tenés que decirle lo que sentí? O sea, no es como obvio que estoy palpico, güey, me mataron a mi hijo, güey, y tú estás haciendo un show del tema. Sí, güey. Bueno, que eso del show no es primera vez que se ve, o sea, para mencionar nomás el tema del terremoto ahí en Iquique y lo que pasó con Valparaíso, o sea... Eso, sí, güey. Oye, paremos la prensa un segundo. ¿Ya? Que Belencita le pide al Emilio que le mande un saludito. Ah, ya, pues, perdona. Saludos a todos los vecinos de Radio Villa Francia y a la Belén. A todos los vecinos de Radio Villa Francia. Qué genérico. No, y en específico. Y a la Belencita, dije, ya la Belencita. Y un saludo así. Oh, hola, hola, no, hola, estoy caminando. O algo así, no sé, una ya salud, gracia, y saludo a los que a los que escuchan por TuneIn alrededor del mundo. Ya. Pero Emilio, tenés que ser más caballero, tenés que decir, no tenés que meter a todos al mismo saco, tenés que ser, el saludo tiene que ser especial para la Belén, tenés que decirle, envío un cariñoso y afectuoso saludo, un abrazo y un beso a la Belencita, porque la quiero mucho. Eso tenés que decir. Un saludo cariñoso, con un abrazo grande a la distancia a la Belencita. Eso. Oye, estoy comiendo azúcar, Gabriel. Sí, estoy comiendo azúcar. ¿Encima de mi cuestión? No. Ah, ya. Ahora sabes por qué estoy tan eléctrico. Estás comiendo. ¿Sí que caché que el azúcar de la radio por lo general no hay azúcar y tú te lo estás comiendo? No, me estoy comiendo como el azúcar pegado. Ya pasó una hilera de hormigas por ese azúcar, me imagino. Es como café. Bueno. Ya, volviendo al tema de la prensa canalla. Luego ya este saludo a Belencita. Aprovecho también de saludar a Carlos, nuestro reportero estrella, a la Radio Vía Francia, y a su novia, a Alejandra, su compañera, que cumplen 2 años juntitos. Así que también un saludo, y también Emilio, mandar un saludo a Carlos y a Alejandra. Y el saludo a Carlos y a Alejandra. Así, bueno, ya, dijémoslo. Oye, a la Belén yo la saludé bien, ¿por qué me dice que soy fome? No sé. ¿Aló? No sé, voy a tener que hablar después con ella y dejarla. Ah, dice acá, gracias Emilio, es que tú me caes muy bien, me causas ternura. Ah, oye, al que quiero saludar también, no sé si se puede, al líder, si estará escuchando hasta ahora el líder. El líder está, hay que avisar, el líder está ahí bastante resfriado. Eso lo ha mantenido lejos de la señal radial, lo ha mantenido lejos de acceder a la radio porque tiene que levantarse. Pero si es que nos está escuchando el líder, por supuesto le mandamos un abrazo. Oye, Gabriel, te voy a decir, Joaquín, y aparte hacer un que yo la otra vez quiero pedir disculpas públicas a todo esto, porque la otra vez me mandé un condoro con el líder respecto a que dije que lo comparé con Salaverrieta. Sí, eso es importante en realidad. Pero quiero decir a mi defensa que alguien me prometió una visita a la radio a conocer al líder, y llevo como 3 meses esperando la visita, así que dejo estampada mi defensa pública. Así que espero que esa persona se contacte. ¿Quién fue esa persona? ¿Se encuentra acá en el estudio o no se encuentra acá en el estudio? Posiblemente. Pero no está seguro. No estoy seguro. ¿Pareció la voz? ¿El Toño o Chumli? ¿Cuál de los tres? ¿Toño, la voz? ¿Cuál de los tres puede ser? El que se sienta aludido me contactará Chumli, por internet, creo. Chumli. Pero Chumli, que se fue Chumli, está en problema, porque Chumli claramente no responde. Chumli un plato, Chumli no sé. Chumli usa sus anteojos, zorrón y toda la cuestión, y se va, ¿cachai? El Toño no, porque el Toño respondería. O sea, si fue el Toño me parecería raro. ¿Fue para el matinal? Sí, para el matinal. Ah, fue el Toño. Fue de esa visita que yo hice hace tiempo atrás, no sé si te acuerdas. Sí, sí, la recordamos, sí. De esa vez. Bueno, pues, pero ¿sabes que hay gente que se siente porque le cortaron y todo eso? Hay que entenderlo. Sí, pero bueno, yo tampoco tengo perdón ni olvido, así que yo, cuando me prometen una cosa a mí no se me olvida, tampoco. Muy bien. Ya vos, chiquillos, no sé qué más decirte. Saludarlo y puteate un político. Y ¿saben que yo creo me acordaste a quién que yo quería putear? Ahora bueno, gracias por la intro, Joaquín. Yo quería putear a Luchito Plaza, weón. Sí, sabíamos, era obvio, po. Yo quiero luchar puta ese weón. Ese weón sí que es concha su madre, weón. Ojalá no esté arriesgando una demanda, pero. No, todavía la linda siendo, así que vamos, démosle. Y no son retroactivas. No, y aparte, weón, acá yo vivo cerca de Cerro Navia y puta, y cachai que tú pasáis por las calles acá y dices, gracias Luis Plaza por todas las cuestiones que nos ha hecho. Puta, el weón, la única wea que yo he visto que he hecho, no sé, pues, ha cambiado unas luminarias y se ha encadenado ahí al frente del Ministerio de Salud, pero qué, no he visto qué wea más ha hecho por los... No, oye, pero ha salido con unos potos. No cualquiera se hace caso unos potos tan grandes sin tener temor a no sé, a ser... A que se lo traigan esos potos. Claro, a ser absorbido por esos potos. Es un acto de valentía. De hecho casi cae se abre un vórtex entre esos potos. Bueno, tú supiste que ahí Reptil Capucha hizo un estudio de que en realidad el kiwi era keyword. ¿Quién? Q-Ort, un famoso reptiliano intergaláctico que está denigrando a las mujeres, que ha denigrado a las mujeres en toda la galaxia. Entonces Q-Ort está haciendo justamente su trabajo reptiliano de desprestigiar a las mujeres. Gracias a eso Reptil y Rosa reaccionó adecuadamente y pudo corregir esa situación. Claro. Y atacar al llamado Potosel. El Poto Selfie. Poto Selfie. Que de hecho falleció, pero no, Plaza hay que mandarlo a la concha a su madre, y eso me parece totalmente de acuerdo. Y a Girardi yo también, bueno. A Girardi también. Es que, yo no sé si Girardi va por, también se tira a diputado por el lado de estación, pero acá, bueno, acá, puta en papel aquí. Es senador Girardi, po. Senador, claro. Si no, ningún pescadito chiquitito Girardi, po, sino un pez gordo, po. Sí, pues, y el weón es como dicen ustedes siempre, de reciclaje, o sea, el weón siempre se va saliendo, siempre va apareciendo. Weón. Girardi nunca muere. Claro. Girardi nunca muere. Y vende la, y el weón vende la pescada, que es doctor y toda la weá, y el weón vive allá en el barrio alto, weón, donde ya... La única parte donde uno lo ve acá es cuando él para el voto, nada más, pues. Entonces, puta, eso... No, nada, estoy weando. No, pues, y... ¿Ah? Para el voto no me aparece, bro. Como todo. Va a ser caga, Gabriel. Para el voto aparece, no para todo no. Claro, Luchito Blasa a los vecinos ahí aparece para el voto. El Girardi de repente viene por estos lados, pero para el voto no, pues después, puta, lo veis con Cuen, no sé, en el Congreso, no sé. ¿Sabéis cómo se vence eso? Con un chiste. ¿Cómo? ¿Ah? Con un chiste, así que tenés que contarnos un chiste. Puta, no me sé un chiste, bro. Pero cuenta un chiste, cualquier chiste, bro. Es que me sé uno de Murdoch, de los de judíos, pero no, no quiero decirlo. No, no, no puedo. Ustedes. Ni siquiera nombré esa palabra aquí. Porque pasan cosas malas. Pero otro, man. Pero qué Murdoch. Sí. Ay, ¿queréis que nos corten la señal? Iba a desclasificar uno de los que había dejado guardado en el libreto, pero... Otra vez. Dame otro chiste. Un chistecito. Y la única forma de vencer a Plaza. Lo destruimos con el don de la risa. Ya que nos A ver, ya uno sanito, no sé, es que no me acuerdo bien del chiste, ojalá no me... Dale. Es que había una manzanita y un huevito. Estaba en el colegio. Y igual este es conocido, pero... Y estaban los dos, entonces le dijo el huevito a la manzanita... Manzanita, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Yo quiero ser una manzana, manzón. Y después el huevito y la manzanita le dijo, ¿y tú, huevito, qué quieres ser cuando grande? Y el huevito se puso a llorar. Bueno, el chiste. Oh, puta, no tengo la canción de cumpleaños feliz, pero... Cumpleaños. Sí, que se está de cumpleaños. Y de hecho ya está de cumpleaños, decir que está de cumpleaños ese chiste. Pero sabes que agradecemos de todos modos. Pero ahí el único que se me vino a la mente, Joaquín, no sé. Agradecemos tu valentía, agradecemos tu arrojo. El otro era respecto al horno y a los judíos, pero me sé dejarlo para otro capítulo. No, ese es. Oye, pero está ganando el yumbito de Emilio. Emilio gana yumbito. Quería pensar que un chiste tan malo iba a hacer ganar yumbito a Emilio. Berencita dice, jajaja, que es tierno el Emilio. Oh, Emilio sabe las técnicas. Contar chistes. El galán del chiste fome y repetido. El galán del chiste fome y repetido. Muy bien, ¿sabes? Que estoy demostrando que siempre hay una forma de ser galán. Distinta. Es que tenéis que ser auténtico como Emilio, porque Emilio es el mismo, ¿cachai? No es otra persona. Él es tal como él. Sí, con su paint, con su chiste de huevito y manzanita. Oye, ¿le gustó el paint de Pati Maldonado? Eso sí que está incorrecto, acá lo mencionamos. Porque Pati Maldonado no es un reptiliano encapuchado. Oye, pero aclararle a Profitador que en realidad yo le puse la capucha para taparle los labios. Bueno, eso lo agradecemos de todos modos. Eso es labio. Ya. Pero Pati Maldonado es Karat. Karat, un famoso reptil. Reptil encapuchado del mundo. Del mundo mundial. Entre todas las especies de reptiles. Entre todas las especies de reptiles. No, tú sabes que Karat libró una batalla sangrienta y asesina contra los niños de la galaxia Racón y los mató a todos y eran niños. Sí, pues. Puros raconances. De hecho, eso nos va a hacer pasar al último tema probablemente. Sí. Esa matanza así. Ya, pues, chiquillos, los dejo para que sigan conversando, no sé si. Ya, pues, se agradece el llamado, esta vez nos haríamos el corta tú, corta yo, porque yo creo que no tiene como... No tiene como mucho sentido hacer el corta tú o el corta yo, pero eso, pues sí que... ¡Chao! Le cortamos. ¿Me voy para otro o me mantengo aquí? Cámbiate, por favor. ¡Cambio! Eso, le cortamos a Emilio. Al fin. ¡Oh, tu computador se echó a perder! ¿En verdad? ¿Por qué? No, ahora está bien. No me güey. Oye, Emilio, te cortamos en broma igual, si no es ninguna mala onda. Simplemente era para para pa hacer una variación del juego, ¿no? El galán de, oye, la llevó el... El galán del chiste fome, bo. Muy bien, Emilio. Sí. Y dice, malo, Belencita lo defiende, ¿cachai? Estamos haciendo... Es que lo que no entienden, espero, voy a mutearlo. Yeah. Voy a mutear a todos, o sea, voy a quedar entre nosotros. Es que lo que no entienden es que nosotros estamos haciendo esto porque así Emilio gana más puntos. Sí. ¿Cachai? El típico, hoy lo están molestando y el que están tiendo y lo molestan. Esa es una estrategia, porque los verdaderos amigos hacen eso. Sí. Los verdaderos amigos molestan al que está usando la estrategia, al tierno, porque así gana. Y ahora todo, oye, mira que son malos con Emilio. Y Emilio aquí se convierte en el galán del chiste fome. Hoy, la noche de los llamados, güey. La noche de los llamados. Cámbiate por mientras. Bueno, estamos en la imagen. ¿Aló? Del cangrejo y me ¿sí? estoy cambiando de puesto. Espérate, voy a conectar inmediatamente. Ahí está, estoy moviendo un computador, están pasando ¿Aló? ¿Se escucha? A ver, ¿qué pasa? Espera un segundo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escucho. En realidad es que era para seguir el juego, no más te cortaba. Ah. Pero veo que no entendiste el chiste. Yo pensé que estaba la voz por ahí, por eso... No está la voz. Ah, ya. Oye, muchas gracias, llamo. Despedirme de usted y mandarle saludos a Toño, al líder y a todos. Sí, y mándale un saludo especial a Belencita, sí, que te está defendiendo. Ya veo a Belencita igual, pues un besito. Bien, vamos. Ya pues. Ya vos, chiquillos. Ya vos, que estés bien. Estamos en contacto y que Toño no se enoje conmigo. Ya pues. Decirle eso. Ya, ok, pues. Ya, que estés bien. Ya, dale, chao. Ya, chao. De ver. Oye, ¿por qué no avisáis que yo no te di jamás te cambiaste el micrófono como si yo estuviese... Ah, como si fuera el hueón más veloz de la Tierra. Claro, como si fuera el Clint Eastwood del de la mesa del radio control. Y claramente no lo soy. Oh, me dio frío, oye. Sí, po. Oye, pero ahora estoy bien aquí, ¿o no? Sí, pues estamos perfectos ya. Ya, continuamos entonces con especial prensa canalla y malvada. Prensa canalla y malvada, desgraciada, que la odio. Que la única forma de vencerla es con chistes... Fomes. Con ser el galán del chiste fome. Solamente claro. El galán del chiste fome es capaz de redimir a la humanidad de la prensa canalla. Claro. Y poniendo un inserto de un chiste fome en la página central del Mercurio. Entonces nadie más vuelve a comprar un Mercurio. Pues tengo un chiste de Emilio. Ahí pa. Podríamos un día sabotear el Mercurio así, enviando unas cartas al director con chistes fome. Algunos tendrán que publicar. O con obituarios fomes, así como murió, ha fallecido Rosamelo. Claro. Rosamel Fierro. Y llenarlo así, llenar toda una página de esa weá así. Sí. Total, los locos lo tienen que publicar porque pagamos, po. Así sí, el po. Capitalismo y así es la weá, ¿no? Po. Sí, pues pongamos Rosamel Fierro. ¿Qué va ahí? Se volvían ya. El japonés, mi amigo japonés murió. Mi coco me suda. Mi moto está mala. Todo eso ahí le ponemos, entonces... Rosamel Fierro, sacaría la barca del río. Sí. Soy la cerda. Soy la cerda. El chinito Won. Chinito Won. El clásico, y tierno, Alambrito. Alambrito. Un clásico. El verga larga. El verga larga, sí. El verga larga. Hoy, qué manera mejor de sabotear el Mercurio, weón. Es hermoso lo que se nos ha ocurrido en la deportividad del cangrejo. Sí, queremos aplicarlo. Por eso necesitamos recaudar 250 mil pesos. Necesitamos recaudar, por eso envíenos a la cuenta. Pero nos conformamos con 7 mil. Así es. Bueno, la Belencita sigue ahí dando que hablar ahí con su amor con... Oye, el Mirodón. O sea, es que somos, yo creo que somos los cupidos postmodernos más eficientes del mundo. Mira, Eric Estrada dice, un ataque organizado, weón, al Mercurio. ¿Qué mejor idea? Gran idea. Gran idea, weón. páginas y páginas de hueones de muertos con nombres raros. Así es. Nunca van a saber quién fue. Nunca. Devórame el trozo. Devórame el trozo. Sí, vos. La regla rojas. Sí, pues eso es lo que hay que hacer, po. Belencita, somos los corazones service. Deberíamos empezar a tener como el espacio de amor en la Inmortalidad del Cangrejo. Podríamos tener un espacio del correo del amor de el la Inmortalidad del Cangrejo. Sí. Deberíamos crear una página de Facebook, tal vez. Uniendo personas en la Inmortalidad del Cangrejo. Partiendo con Emilio y Belencita. ¿Quién será el próximo? ¿Chulí y la voz? No lo sabremos. Sí. Claro. No lo sabemos. No lo sabemos. Ta ta ta. Jorge Nitales. Jorge. Oye, qué puta weón, hay más nombre extraño, weón. Sí, bo. Pelencita dice corazones service. Sí, bo. Algo así. Algo así. Pero vamos. No nos vamos a mover a buscar a nadie porque, no, porque nos da lata. Y. Nombres. Nombres chistosos. Chiste. ¿Verdad? Así. Ya llegamos a Yahoo Respuesta. Los nombres chistosos, más chistosos con doble sentido. A ver. Llegamos a Yahoo Respuesta. Es nuestro plan de sabotear el Mercurio. Ah, sí, importante. María el Dolores del Orto. Rita Lazo. Por. Al Lazo Rita. Lazo Rita, sí, bro. El balazo. El balazo. El tabo. Balazo es bueno. Débora Melo. Débora Melo, un clásico, no te lo van a aceptar. Débora Teste. Débora Teste, ese está bueno. Débora Dora de Cabezas. Elba Gina. Elba Gina, está muy bien. Ese está bueno, me gusta. El Sapo Rico. El Sapo Rico. Ese está muy bueno. Rosabel Delgado. Oh, ese es muy clásico. Rosabel Ortega. No, ese es fome. Es demasiado sofisticado. Sí. Zorra Inmunda. Sí, po. Zorra Inmunda recién lo caché. Keko Yoma. Keko Yoma, ese es un clásico. Alambrito Delgado, eso ya lo dijiste. Oye, acá dice Profitador, fecha y hora de ese ataque coordinado, apaño. Sí, más. Oye, están mandando puro. ¡Oh! Me batieron en el suelo. ¿Qué pasó? Belencita, eso no se hace. ¿Qué dijo? Estoy sangrando por esa herida. Primero, Joaquín tiene que salir del friend zone. Estoy sangrando por esa herida en este momento. Pero así, a raudales. A raudales, así que no cambiemos de tema, no nos ofendamos. Y sigamos con la idea. Ana dice, yo tenía un profe que leía la lista de asistencia al final de la clase, que sabía que aparecían ese tipo de personajes. Ah, lo hacía como adrede, así. Sí. Qué buen profe. Bro. Sí, qué divertido. Sí, bro. Como que te motiva. Pero te motiva. Sí, yo creo que hay que ser obituario. Rodrigo Norrea. Rodrigo Norrea, claro, Rodrigo Norrea, eso es. Paco Gerlo. Paco Gerlo. ¿Qué le interesa a usted? ¿Qué le interesa? Bueno, Benito Camelo. Benito Camelo es un clásico. Solomeo Paredes. Oh, solo veo pare. Oye, como que me demoro en cachar. Sí. Alex Cremento. Alex Cremento. Sí. Se informa el terrible deceso la mañana de hoy de Alex Cremento. Hermoso, hermoso. Una mierda de persona. Sí, hay que destruir el Mercurio con todas las formas posibles. Sí. Más, hoy daríamos que hablar, weón. Sí. Tengo que crear alguno que no esté ni registrado, así para que. Inventar. Para inventar. Hacemos hasta el certificado de función falso si es necesario. Claro. Esto es hacerlo. Sí, es hacerlo, es llenar un... Porque los hueones tienen que publicarlo, total, yo lo pagué. Sí, po. Y podríamos llegar llorando, sí, mi mamá. Y cada uno va a entregar uno, po, entonces... Claro. Ahora si es tu mamá, no, pues tienes que decir que es tu... Era tu mujer. Ah, era tu mujer, sí. Tu mujer, no sé, o tu... O decirle, era mi marido, así. Es otro hombre. Bueno, es que son modernos, señores del Mercurio. Señores fascistas del Mercurio, que los odio. Al incremento, bueno, ese es el mejor que he leído. Sí. Le dice, Valencita, hagamos un evento para juntar lucas. Ay, Valencita me pidió disculpas públicas. Sí. Sí. Sí, te lo... Sí, acá Bárbara Fuera del Caos dice, le pone como el evento al apellido para cremento, así como para que no sea tan evidente. Claro, sí, eso está bueno. Sí. Aunque okay, igual ese es como apellido reptiliano ese, ¿o no? ¿Al excremento? Ese como cremento. Igual, de hecho podríamos, se informa el terrible deceso del vil reptil Qatar. Una muerte de un reptiliano, así. Sí, la muerte de... Se informa el terrible deceso de... Hoy podríamos matar a un par de personas más también, así como Julio Cortázar. Que ya está muerto, de hecho. También. ¿Y si hacemos con Patricio Elwin? Se informa que Patricio Elwin ha cambiado de alma a otro cuerpo. Continúa vivo en los corazones de la democracia. Oh, vive ahora en Alex Cremento. Vive ahora en Alex Cremento. En el cuerpo de Alex Cremento. Oh, una mierda. Si lo tira al agua, flota. Tararara. Prensa canalla, estúpida y desgraciada, que nos inventa cosas. Como por ejemplo de que Brasil perdió 7-1. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Nunca perdió Brasil 7-1. ¿Cómo se le ocurre? Brasil nunca perdería 7-1. Sí. En verdad, en la U había un becario que se llamaba Stalin Rojo. Yo creo, pues, derramado en los papás. Y eso nos vuelve a Marcel Claude. Marcel Claude, güey. Marcel Claude, y ahí eso salía. Lo dejaron salir. Por fin, es que pagó el... Y en los discursos decía, los sentimientos me embargan. La casa, el auto. Chiste fome clásico. Pero no soy el galán del chiste fome, no funciona. No. Es que tú no lo utilizáis como lo utiliza Emilio Morales. No, Emilio Morales tiene la técnica. Porque Emilio Morales como que, ¿cachai? Que él cacha que está la mina que quiere, entonces dice, ya, entonces está loca, entonces tengo que ser tierno y tengo que ir donde unos buenos que me molesten, pero al mismo tiempo tengo que verme genial. Entonces él llama y opina muy bien. Claro. Lo que quiere decir, y nosotros lo pescamos por huevo y nosotros somos los idiotas, ¿cachai? Exactamente. Del curso, así, ¡ah, estúpido! Entonces, dice, ¡ah, esos par de huevones están molestando a ese niño que es muy inteligente! ¿Y por qué él no les responde? Entonces, bueno, y... Y después cuenta el chiste fome. Y sabe que somos tan tontos de que van a decir, ¡ah, vi un chico estos chistes! Y él tenía el chiste preparado hace, pero semanas. Claro. Hace semanas. Acá Profitador nos tira unos memes. Si quiere una ley anti-memes, se hace mundialmente famoso como huevos. A ver, otro. Hola, ni se te ocurra hacerme un meme. Los voy a compartir, Profitador. Comparte. Profitador es un memetizador esforzado. ¿No es como La Perla? Que La Perla es una... Una gran... Es una estudiosa de los memes. Y una estudiosa de Wikipedia. De Wikipedia. Ella tiene un magíster en lectura avanzada de Wikipedia. Así es. Así todos es. Deberíamos tener ese posgrado. Todos deberíamos tenerlo. Porque yo de repente hay cosas en Wikipedia que no entiendo nada, man. Oye, ya, continuemos. Ahora nos trata de lindo. Idiotas ahora, lindos. Ahora nos trata de lindo, pues después de que no somos los galanes idiotas. Sí, después de que nos enrostra su amor por Emilio Morales y nosotros claro. quedamos con nuestro corazón dañado y destruido. Dañado y destruido, tú lo has dicho. Y olvidado y pisoteado. De la peor forma, escupido y arrancado y enterrado con miles de cuchillos, los cuales fueron anteriormente machados con fecas de gusanos. Y nosotros, eso es lo que sentimos ahora. Sí. Dice si los quiero, chiquillos. Yo creo que solamente... No. Mira, ¿sabes qué? Hay algo que me habían dicho, que las palabras no significan nada. Sí, los alfajores. Mira, dice Gabriel Patricio, profitador sabe cosas del universo expandido de Star Wars, weón. Sí. Profitador es un... Tendremos largas... Cuando lo conozca vamos a tener largas conversañoñas. Grandes conversañoñas. Y ahí hay uno por ahí, entre medio, un San Fernando, que también se podría unir a esas conversas. Claro. No diré más. ¿Qué sabe sobre...? Ya, bueno. ¿Cómo me llamo yo? Joaquín. Ah, eso. Oye, retomemos el tema. El prensa canalla mala que, por ejemplo, evita hablar sobre lo que realmente está pasando en Brasil. Por ejemplo, evitó sistemáticamente hablar de lo que pasaba en Brasil. Lo que está pasando en Brasil. Y lo que está pasando ahora. Porque después que perdió... la selección brasileña por una goleada de 7-1 quedó la más embarrada social de lo que ya había, y al final de cuentas han mostrado un par de cosas, pero lo han mostrado así como si fuera como un hecho aislado, como una cosa así como ¡ay! qué cuático lo que pasa, pero insisto, no están mostrando los temas de fondo. No, pues no están mostrando las grandes protestas, no están mostrando... Y no están mostrando por qué la gente está así de molesta. Sí, pues. No, que es lo más importante. O sea, de hecho ya nos omitieron la prensa internacional, que es como más nefasta que la prensa nacional, por un solo motivo. Porque es más fácil ocultar algo que pasa afuera que lo que pasa acá. Obvio. O sea, que igual te enteráis. De un modo, igual te podías enterar si hay una huelga, por ejemplo, la huelga de Cruz Verde, que no ha sido cubierta por ninguna de estas prensa de mierda. Igual pasáis por afuera de Cruz Verde y cachai, Cruz Verde está en huelga. Claro. No hay que ser tan gil. Entonces no es tan, o sea, es necesaria la prensa, es necesaria la opinión pública. De hecho, por eso es que existe este medio. Pero la forma en que ellos manejan y controlan la verdad y se la entregan a las personas es lo terrible. Claro, pero acá es un poco más difícil ocultar la verdad absolutamente que ocultaste la verdad afuera. Por ejemplo, si no fueran por las redes sociales y por medios alternativos, uno no sabría que cuánta gente murió en Brasil antes del Mundial por distintos motivos. Por la construcción de los estadios, por las pacificaciones de las favelas. Nadie te habla de las pacificaciones de las favelas. Yo no di ninguna nota periodística a la televisión hablando de que murieron bastantes personas en las favelas antes del Mundial y que van a seguir muriendo en Río de Janeiro. Porque sigue estando el tema de la Olimpiada, el 2016, en Río de Janeiro. Siguen pacificando las favelas. ¿No es el 2015? Favela. No, 2016, son cada 2 años y son los años bisiestos. ¿Las Olimpiadas no son cada 4 años? Cada 4 años, pues, pero 2 años después del Mundial, son años pares. Año par, Mundial, el año siguiente par, Olimpiada, ya sí. Ah, ya, ok. Y el año del Mundial hay Olimpiadas de Invierno. Y el año de las Olimpiadas hay Eurocopa. Mira cómo tienen repartido la weá. Sí, pues entonces cada 2 años. Porque es un negocio. Lo terrible de todo es que nosotros disfrutamos con esto, pero es un negocio. Sí, pues. Nos muestran así como, ¡ay, qué son lindos los deportistas! Y es verdad, son bacanes, cachai. Pero es un vil negocio. Y qué bacán es el fútbol, sí, pero es un vil negocio que es cochino aparte. Uy, qué bacán son la nieve de la weá de invierno, de los juegos de invierno. Pero es un vil negocio. Y todo es un negocio, me da depresión, me quiero matar. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo? ¡Que venga el cuchillo! Es terrible, ya cuesta mucho, a ver. No, lo que yo quiero contar así, hablando de prensa canalla, es lo que está pasando en Franja de Gaza. Oh, y no, qué terrible. Es que yo creo que es el momento de llegar a ese tema que habíamos dado vuelta. Guarden si es que pueden grabar este programa, porque además que se corta la luz en este momento. Pero estamos hablando de los sionistas. Exactamente, también te llegó la advertencia. Me llegó oficial. La advertencia oficial. Llegó el bando. Me llegó el memo así. Hoy día pueden hablar de esto, pero recalquen que son sionistas. Los sionistas. No, es que en realidad yo quiero hablar de cómo se ha mentido, cómo se ha ocultado, cómo se ha engañado a la opinión pública del mundo con respecto a lo que pasa en Franja de Gaza. Veamos la prensa. Hola, soy una persona que quiero leer el diario, ver televisión y me informo por esos medios. Uh-huh. ¿Qué veo? En Gaza hay una guerra. Claro. ¿Ya? Se están enfrentando los terroristas de la Franja de Gaza con cohetes contra los israelíes que se están defendiendo. Claro. ¿Ya? Segunda información que uno obtiene de la prensa. La batalla es un enfrentamiento peleado. Es una guerra, bro. Es una guerra. Ya. ¿Pero está en guerra? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y eso es lo terrible de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Bro. Porque tampoco es un... No es un enfrentamiento entre dos potencias, entre dos ejércitos. Lo más probable es que sí, que, o sea, ahí no conozco también el contexto, pero los terroristas palestinos podían existir, ¿cachai? No hay problema, pero el tema es que Israel ataca, los sionistas, perdón, atacan. No es Israel, el Estado de Israel, eso se puede decir, no hay ningún problema. Israel ataca a un pueblo que ya no es ni siquiera pueblo y que tiene que no tiene ejército para defenderse y prácticamente los masacra a su población con la justificación de que están ocultando terroristas. Entonces es como que de repente estés en tu casa y porque el vecino de al lado pertenecía a Hamas. ¡Pah! ¡Bomba! Y me mataron a todos los que vivían en la cuadra. ¡Claro! Porque aparte ni siquiera son... O sea... Es la forma más rápida de destruir algo. Sí, entonces vos. Eso es lo terrible de lo que está pasando. Y lo terrible, lo mismo que tú decís, es que... La prensa, que me imagino que está controlada por estos... Por estos poderes grandes que tienen los sionistas. Y por Estados Unidos, que es un aliado. Que es un aliado. Que intenta justificar el ataque por medio de. Por medio de cosas que no lo son. Como por ejemplo, una guerra. De que es toda una guerra. Y eso no es una guerra. O sea, por ejemplo, salió Barack Obama. Eso lo escuché en Democracy Now, que es muy obavista. Uh-huh. Tristemente muy obamista, diciendo que Obama y lo criticaban esto, por eso me parece bien, porque a pesar de que apoyan en Obama en muchos sentidos, no en todo, son críticos. Obama condenando los ataques de la Franja de Gaza a Israel. Esperen, ¿qué? O sea, Palestina atacando a Israel, claro, tirando cohetes. ¿Sabes cuánta gente ha muerto con los cohetes de Palestina e Israel? ¿Cuántos? Cero. ¿Y cuántos de...? ¿Sabes cuántas personas heridas de esos cohetes? ¿Cuántas? Dos. Si chocáis en un auto acá en la esquina, ¿cuántos heridos hay? Cuatro. Cuatro. O tres. Mínimo dos. Si chocáis con otro auto. No es por minimizar, si tampoco estoy diciendo eso. ¿Sabes cuántos muertos hay desde el otro lado? Los que Israel ha matado, porque ha matado, porque no digamos otra palabra, no es que han muerto misteriosamente, han matado 80. Más de 80. ¿Y del otro hacia el otro lado? Y heridos, 500. Del otro lado, cero. 80, cero. ¿80, cero? O sea, como un partido de diciéndolo en términos macabros, porque en realidad estamos hablando de vidas humanas, pero es como lo de Brasil el Alemania, es como algo así, una diferencia enorme. La diferencia es que Brasil tenía un gran equipo. Palestina no tiene un gran equipo. Palestina no tiene tanques, Palestina no tiene barco, no tiene flota de guerra. Palestina no tiene aviones. Y de hecho por aviones. Por eso tienen que usar el terrorismo. O sea, fuerza. Otras tácticas. Para poder defenderse. Bo. Para poder tener. Intentar acercarse, porque no se acerca ni siquiera. Intentar acercarse a una igualdad de condiciones. Por lo tanto, claro, se ocupan cohetes. Se podrían ocupar. El caso de Palestina no se ocupa en realidad. Mucho. Se supone que hay temor de atentados explosivos. No ha habido atentados explosivos en el último tiempo. Hay que aclarar también eso. Y otras formas, pero claro, es porque hay una total desigualdad. La pregunta también, la otra es, ¿a quién está atacando de esos 80? ¿Eran 80 militares palestinos? Bueno, primero no hay militares, ¿eran 80 milicianos palestinos? No, la mayoría o casi todos o todos eran civiles. Entre ellos niños. Entonces uno se pregunta, ¿a quién está apuntando las armas de Israel? ¿A quién está apuntando? Está apuntando hacia los palestinos en su totalidad. El tema es matar palestinos, el tema es atacar palestinos, el tema es causar terror sobre los palestinos, el tema es que ojalá que los palestinos se vayan de ahí. Y ocupamos los medios que tenemos a nuestro alcance, que es la muerte, que es el terror. Que nuestro ejército, el más tecnologizado del mundo, incluso más que el de Estados Unidos, el ejército más preparado para una guerra que existe en todo este mundo, contra un pueblo, contra una nación que ya prácticamente no tiene territorio. Oye, sí, ¿por qué el ejército israelí es tan cuático? ¿De dónde? ¿Por qué nace eso? Porque están en plena campaña de conquista. Porque ellos están conquistando. Creo que el Profitador lo decía antes. ¿Cómo se llama? Israel no tiene definida su constitución la frontera. Uh-huh. ¿Y por qué no las tiene definidas? Porque así la frontera es el infinito. Podemos seguir creciendo hasta donde podamos. Claro. Qué cuático A mí lo que se me viene a la mente es el tema del holocausto, de cómo se invierten los papeles, sin ser que yo creo que las personas que lo vivieron y que sufrieron con él no creo que estén metidos en el mismo cuento. De hecho, en la tarde leí una carta de un rabino que se decía que se avergonzaba del tema de ser judío, o sea, de ser parte de Israel, porque estaban siendo casi igual de lo que le habían hecho con ellos, porque al final esta cuestión es una matanza étnica, porque al final de cuentas es como estos buenos el genocidio. Al final estos buenos los odiamos, entonces hay que sacarlos de acá. Sí, po. Está el genocidio y está la complicidad de los medios de comunicación, que te voy a hacer este ejemplo. Tú estás en la Franja de Gaza. Hagamos esto. Llega un misil de Israel y te matan. ¿Te digo algo terrible? Uh-huh. Tú serías noticia. Un chileno muere. Un hombre blanco muere por un ataque en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque tu vida para Israel, para los medios de comunicación, vale más que la vida de un palestino. Claro. Y sería una persona, y cree, si es alemán o europeo, mucho más terrible. Sería un europeo, una persona blanca muere por un error, porque ahí dirían que fue un error, en un disparo de un misil en la Franja de Gaza. Y ahí uno se da cuenta. Bueno, para la prensa internacional, para la opinión pública, hay seres humanos que valen más y hay seres humanos que valen menos. Y eso es terrible. Es nefasto. Sí. Y ocurre. ocurre en las colonizaciones de África, decían murieron no sé cuántas personas blancas, y era la noticia que murieron personas blancas, pero ¿cuántas personas negras murieron? Me acordé de algo muy estúpido, me acordé de esa cuestión que decía el titular, murieron 5 personas y un boliviano. Algo así, po. Algo así. Entonces tu muerte significaría una noticia, y significaría una noticia internacional, y tal vez significaría, te lo diría más terrible aún, un llamado de atención a Israel. Claro. Pero la muerte, pero la muerte de 80 palestinos no significa nada. No significa nada. Entonces ahí uno extiende la miseria. No solamente Israel es genocida, sino que la opinión pública internacional, la prensa internacional, al amparar un genocidio están siendo genocidas también. Al considerar que la vida de palestinos vale menos que la vida de los israelíes. Claro. Pero esa es la prensa, porque yo me he dado cuenta lo que ha pasado harto sí con lo que está con esta situación es de que la gente a través de las redes sociales ha cuestionado mucho lo que está pasando en Gaza en este momento. Y a través de fotos, de que realmente yo digo, me pregunto el contenido de estas fotos, qué tan real es, no sé, uno de repente no creo que, no estoy diciendo que lo que las fotos son mentiras, pero como lo que tú me decías a un principio, de que de repente pueden ser de otros momentos. De otros momentos, otro porque momento, esto ha sido extendido. Porque esto ha sido, claro, ha sido durante muchos años de que esto estaba pasando, pero que lo bueno es que se está sabiendo sobre la situación. Ahora también está al otro lado, de ya cuando el periodista llega a cubrir algo que es tan horroroso que ni siquiera afecta la situación. Por ejemplo, lo que yo te mostraba la foto de antes de un niño que le estaban apuntando unos soldados con unas pistolas en la cabeza. Claro, cuatro fusiles. Sí, en la cabeza. Entonces el fotógrafo ahí al lado y no y bueno, ni sacar la foto. Hay un dibujante que hace como... hace mucho... como dibujos sociales y hay uno que se trata sobre ese tema. Que es que hay un gato, o sea, hay un gato que se está comiendo un ratón. Y hay varios ratones al lado del gato, mientras se está comiendo el ratón, que están sacando fotografías. Exacto. Entonces también eso es terrible, ¿cachai? Es, no sé, la ética del la ética del periodista, ¿hasta qué punto llega? O sea, ¿hasta qué punto tu periodismo afecta? Eso ya es otra cuestión. Yo creo que los periodistas mismos se lo deben controlar, porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza lo mismo que pasó con la discusión que tuvimos nosotros cuando se quemó a lo Bonzo el dirigente sindical de los micreros. Marco Cuadra. ¿Cachai? Claro, Marco Cuadra. De que las imágenes que habían eran demasiado fuertes, pero puta, son fuertes, pero eso se tenía que saber, ¿cachai? Se tenía que saber porque además él se quemó para dar un mensaje. Claro. Y por lo tanto, lo peor que le podía hacer a alguien que se quemó para dar un mensaje es no dar ese mensaje. Y a mí eso, yo creo que ese es el tema que se discutió acá en la radio también. El mensaje tiene que llegar, porque si no la inmolación es en mano incluso. Claro. Así que... no, terrible. Acá dice, profitador, un académico israelí dijo que fue un error no matar a todos los palestinos cuando se instalaron, como los ingleses en Estados Unidos. Con los indígenas. Hay que decir que ya está parecida la situación en el sentido de que simplemente hay un par de reservas de palestinos. Y decirlo así, fuerte las palabras porque suena fuerte. Es como cuando jugaba a Star Wars y te llevaba ya al trabajador lejos, bueno. Claro. Así de terrible la hueá de situación, pues bueno, es como, bueno, hay poquita gente nomás que estuvo en... Sí, pues, y hacinado en un espacio... con las mínimas condiciones para vivir, el mero hecho de seguir ahí es una lucha que están dando los palestinos. Y aparte los palestinos, ese territorio era de ellos, po. Era de ellos, o sea, era una colonización inglesa. Los ingleses se tomaron, como se tomaron casi todo el mundo, repartido con los franceses. Los belgas y un país, pero los italianos que sacaron algunos pequeños pedazos, pero principalmente entre los ingleses y los franceses se repartió en el mundo. Esto hasta la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. La Segunda Guerra Mundial fue la gran caída de los colonialismos clásicos. Después vivimos los postcolonialismos, como el que vivimos hoy en día, etcétera. Acá en Chile, con Estados Unidos, pues sí, uh-huh. Sí, que vaya Bachelet a firmarle y a decirle lo que va a hacer con la reforma tributaria, porque vivimos en un postcolonialismo, una forma nueva, de neocolonialista, de hecho. Uh-huh. El tema es que, claro, era de los ingleses, y los ingleses como que lo ofrecieron así. Como, oye, vénganse para acá, po. Y lo hablan con la ONU acepta, y dice, oye, vénganse para acá. Pero ese territorio vivía el pueblo palestino. Debería ser asignado y debía ser en ese momento asignado al pueblo palestino. De hecho, es asignado al pueblo palestino. Se supone que la idea es la coexistencia originalmente entre dos pueblos. Pero los israelíes fueron rápidamente expandiendo ese territorio de forma muy violenta. Aprovecharon guerras que le hicieron en esas mismas expansiones para justificar y para tener una opción de víctima. La guerra, las dos guerras que hizo, la guerra de los seis días, donde se expandió enormemente, y después la guerra de Yom Kippur, que fue la respuesta que le hicieron los egipcios, que en ese momento estaban intentando mantener en su lugar a esta expansión. Y finalmente, bueno, uno ve con los años de que cada vez esto ha sido avanzando. Y de hecho hay una película muy buena que yo la recomiendo, que se llama Cinco Cámaras Rotas. Ya. Yeah. Que es un documental de la lucha que un palestino da en su pueblo ahí en Cisjordania, y cómo en realidad él, desde su activismo y filmar estas protestas, él le rompen cinco cámaras los israelíes, y cómo en realidad las formas de colonizaciones son terribles. Hay una ley en Israel en que el ejército ni nadie puede romper una estructura de cemento. ¿Por qué existe una ley así? Y acá uno entiende el sentido de las leyes también. Es porque ellos colonizan con el cemento. Ellos arman estructuras de cemento. De la noche a la mañana construyen grandes edificios. Ponen colonos israelíes en territorios palestinos. Y luego, como la ley lo señala así, ese lugar no puede ser modificado. Por lo tanto, ese lugar que era palestino se convierte en un espacio israelí. Acá la respuesta y la creatividad. De hecho, yo creo que en realidad deberían ver esa película. Cualquiera que está pensando en formas de lucha contra el poder, yo creo que debería verla por lo mismo, porque ellos usan el ingenio para pelear. Y el ingenio al punto de que tienen que romper sus propias leyes ellos. Los palestinos deciden hacer esto, este grupo, que de hecho están asesorados, y también eso es importante, están asesorados por un israelí antisionista. Que ellos lo apoyan y dicen, Palestina requiere sus derechos. Arman una estructura de concreto para ellos mismos, para resistir un espacio que era un bosque de olivos donde ellos cosechaban. Ponen su estructura de concreto. Los israelíes lo terminan botando, a pesar de que era contra su ley. Y ahí uno ve en realidad cómo funcionan los intereses, cómo funciona el poder. Así ha ido expandiéndose y desgraciadamente y sin ningún tipo de reparo. A mí me duele el tema, duele, por supuesto que duele, da rabia, y da rabia principalmente a mí el tema de los medios, que creo que no tienen la intención de informar, tienen la intención de disfrazar información, sí, de engañarnos una vez más. Demostrando una verdad agradable, de una verdad que responde a ciertos intereses políticos de ciertos grupos, de ciertas personas, de ciertos sujetos, de ciertas naciones. Y caemos. Normalmente y muchas veces terminamos cayendo. Creo que ahora los medios y las redes sociales han hecho su parte y ha sido bueno eso, porque por lo menos tenemos un lugar donde intentar informarnos. Pero eso, es como un tema un poco depresivo tal vez, el que proponemos en este punto, pero es la verdad. Yo no encuentro que sea depresivo, o sea, lo que pasa es terrible, ¿cachai? Pero creo que uno, estos son los ejemplos que uno tiene que tomar para que no convertirse en eso precisamente, ¿cachai? Entonces, el tema es de que si alguna vez se obtiene un poco de poder de parte del pueblo y se dé cuenta de que no hay que convertirse en eso, pues, en asesinos, porque es lo que estamos justamente en contra. Y bueno, y al final de cuentas, estas situaciones son las que hacen de que la gente despierte, pues, se dé cuenta de que el mundo en que vivimos no es tan bonito como, no, pues, como te lo pintan. Entonces, no significa que nos pongamos tristes y depresivos con las situaciones. Se trata de que nosotros despertemos con lo que está pasando. Porque si te ponéis depresivo no sacáis nada. No sacáis nada poniéndote a llorar, no sacáis nada sintiendo pena y lástima por lo que está pasando. Lo que sí sacáis es que se hacía algo. Claro. Y eso es lo que es importante. Se hacía algo para cambiar este mundo. O sea, podéis cambiar desde lo... O sea, y empezar con el discurso más simplista. O sea, ya cambiar uno mismo, empezar desde a uno, de a poquito, no sé, en el lugar donde vive, ¿cachai? Para no transformarse en eso, ¿cachai? Si no quiere hacer algo más grande, si no tiene las posibilidades de hacer algo o la valentía para poder hacer un, no sé, el hecho como... No sé, pues como lo que vamos a hacer nosotros, que es bombardear de... el mercurio con muertos falsos. Claro. Pero las acciones de lucha siempre están y siempre es la posibilidad de hacerlo. Y ese, sí, y ese es el tema que radica el cuestionamiento de lo que está pasando en Israel y en Palestina. Es que estas cosas no es que nos den depresión, sino de que tengamos que sentir las ganas de hacer algo por cambiar estas situaciones para, sí, que la humanidad, ese es el punto, para que la humanidad mejore. Si esa es la idea, po. Que estas situaciones, que estas personas que se dedican a matar gente, a hacer genocida, no existan, po. Que se los enjuicie, ¿sí? Que estén presos, detenidos, que son gente mala y que son los que ellos son los que obstruyen el camino hacia un mundo mejor. La prensa canalla, los grandes conglomerados, todas esas personas que quieren que el mundo sea un poco más malo por su beneficio, para vender armas, para hacer lo que quieran, para ganar plata, eso tiene que cambiar. Entonces eso está en nuestras manos. Y el tema de lo que está pasando en Gaza es un llamado a atención a eso. Porque nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos armar una milicia y partir a ayudar a la gente de Palestina, porque lo más probable es que también nos maten a todos nosotros. Porque como tú lo dijiste, están peleando contra un ejército, está luchando ahí un ejército que está armado hasta los dientes. Sí. Es como lo que pasó en Chile, lo que comentaba mi viejo cuando estaba en el 73, que querían luchar contra los milicos a palos, pues bueno, obviamente se los mataron, los pescaron y los llevaron a todos presos y los mataron a todos. Es la misma situación, pues, no podía hacer nada, hay que tener formas inteligentes de luchar contra eso. Como por ejemplo lo que contaste en la película de armar el contra, la estructura de concreto. La estructura de concreto, ¿cachai? Eso no solamente al final de cuentas ya lo destruyeron, ¿cachai? Pero une a la gente, convoca voluntades. ¿Qué es lo que se busca, po? O por lo menos lo hiciste caer en sus errores. Claro, lo hiciste caer en sus errores. Porque ahí demostraron de que ellos no es que respetan la ley, sino que respetan sus propios intereses. Entonces, al punto cuando ponís por primera vez su propia ley en contra de sus propios intereses, lo hacís caer, po. Sí. Y eso es un gran triunfo. Podrá ser no un triunfo definitivo, pero un triunfo importante. Es un triunfo importante, sí. Porque es lo que mejor podemos hacer, ¿no? Si ojalá librar una guerra de liberación contra ellos, pero contra el poder, pero puta, 2000 años de lección sobre el tema de lo que significa que el pueblo se levante frente al opresor, y todo con malos significados. Sí, pues. O te vendí al sistema o al opresor de alguna forma para que te deje vivir en paz. O te aíslan o te matan, pues, ¿cachai? Y así claro. es. Por ejemplo, no sé, pues Rusia quería, creo, construir socialismo y el trabajador después al final se convirtió en lo peor del imperialismo. Eran igual de imperialistas que los yanquis. A los cubanos los tienen aislados, los pobres cubanos no pueden ni salir de su isla. Y están esperando ahí que caiga el socialismo cubano. Y bueno, y todos los demás, pues, matanza tras matanza de weón que ha intentado cambiar el mundo. Pero las ganas no se pierden, pues, bueno, no se tienen que perder las ganas de hacer eso, pues. Entonces, lo de Gaza no es una depresión, pues, es un llamado de atención a nuestra valentía. Eso es, exactamente. Hay que pelearla, po, y hay que dar las peleas, y hay que idear forma tanto de dar luchas como también de apoyar luchas. Y yo creo que ahí está el punto que tú también decías. Claramente la lucha de Palestina no la podemos dar nosotros. No, eso es lamentable. O sea, forma directa no podemos darla, pero sí podemos apoyar, sí podemos... entregar formas de apoyo y de sustento a una lucha, de visibilización de una lucha, de velar la verdad de esa lucha, de revelar la verdad de las cosas en general, y en este caso particular también, y por supuesto ver formas y distintas formas de apoyo. Yo creo que eso es esencial. Yo creo que la solidaridad es internacional, número uno. Yo siempre la he creído que es internacional, de que nos puede gustar o a algunos les gusta la idea de la patria grande, etcétera, etcétera, etcétera, pero no podemos limitar nuestra solidaridad a un continente. La solidaridad es con todos los oprimidos, con todos los explotados de este mundo, y ahí es donde uno tiene que apoyarse mutuamente. Entonces, en ese sentido, llamar a eso, llamar a esa solidaridad y llamar a apoyar y apoyarnos. En eso, y en ese sentido apoyar una lucha que, claro, no podemos darla a nosotros, que apenas la pueden dar ellos en realidad también, pero mostrando la realidad, develando las operaciones opresivas que tiene un Estado, que es el Estado de Israel, tal vez podamos lograr hacer algo. Sí, por lo menos mostrar lo que está pasando, que es lo que importa en estos momentos, que no, que lo que está pasando no se quede callado, que en algún momento quede guardado en la historia, y en algún momento, cuando por fin se logre hacer algo en contra de las situaciones, se sepa que esto pasó, y que los criminales que lo hicieron sean enjuiciados, por lo menos históricamente, ¿cachai? Si no sé, si pasan mil años, por lo menos que quede un registro de que alguna vez esas personas hicieron eso y se les condene, por último, metafóricamente, de que esas personas fueron malas. Entonces no que queden como buenas personas, como por ejemplo, no sé, este tipo que le dieron el Nobel de la Paz y nunca lo entregó, y después lideró la guerra para allá, para Vietnam. ¿Cómo se llama el de Nixon, el secretario de Nixon? Kuchin, no me... ¡Ayúdame, historiador! ¿Qué cosa? El secretario de Nixon. Kissinger. Eso. Bueno, eso ha sido La Inmortalidad del Cangrejo. Van a ser las 2 de la noche. Sí, ya estamos ahí ya por terminar, sí. Yo creo que... Llegó la hora. Llegó la hora y... Y bueno, como decían eso, como las bromas de la noticia, en realidad íbamos a dar una cosa chistosa para que quede con una sensación de alegría, pero en realidad no. Porque en realidad... No, los dejamos pensando en lo que está sucediendo. Lo dejamos pensando, exactamente. Lo que está sucediendo con el mundo. Así es. Y por supuesto, creo que ese llamamiento es lo importante, que es llamar a razonar, y llamar a reflexionar, y llamar a ser responsables también con... y ser jugados con la información. A no simplemente creer lo que nos dicen los medios. Insisto en esa frase de Malcolm X, que ten cuidado o está atento con los medios de comunicación, porque te pueden hacer amar al opresor y odiar al oprimido. Claro. Y eso es lo que están haciendo la prensa en este momento. Haciendo amar al opresor y odiar al oprimido. Entonces lo que uno tiene que hacer es reflexionar, es darle vuelta al asunto. Es pensarlo y decir, bueno, en realidad, sopesemos las cosas, investiguemos bien, busquemos otras fuentes de información. Claro. Y veamos qué es lo que realmente pasa en un lugar. Y de ahí emitamos nosotros un juicio, de forma autónoma. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando tenemos ese juicio, difundirlo. Entre nuestros cercanos, entre nuestros compañeros e intentar armar una opinión y ojalá después llevarlo a acciones, pues, a las acciones que tengamos acá. Tal vez deberíamos ir a armar bochinche afuera de la embajada de Israel, pues. Uh-huh. O sea, se dice que es la forma típica, pero por lo menos algo es algo, no sé, pues. Hacer boicot a los productos que vienen de ahí también, y buscar formas que desde acá podamos hacer también, para poder golpearlos con lo que tengamos. Con lo que tengamos, aunque sean arañazos. Claro. Pero si hay una horda haciendo arañazos, hasta el más monstruo más gigante resulta dañado. La cosa es que tenemos que hacer mucho y tenemos que armar colectividad en ese sentido. Así que yo, por lo menos, con ese mensaje me quedo y me despido de ustedes en este buen programa. Espero que haya sido bueno, de la inmortalidad del cangrejo. De hecho, ahí nos mandan saludos también y dice Belencita, buen programa de hoy, pero dice que por primera vez termina con depre en uno de sus programas. No es nuestra intención, es la realidad, no somos nosotros. Yo también termino con eso. Emilio Morales dice que quiere contar un chiste fome para no terminar bajoneado. Emilio Morales, vamos a terminar más bajoneado. Pero si no hay que desanimarse. No hay que desanimarse, no hay que terminar con depre. Hay que... O sea, igual uno puede quedar un momento un poquito más bajoneado, pero darse unos 15 minutos a lo más para eso y después decir ya, ¿qué hago yo? Claro, eso mismo. Y esta lucha sigue, la lucha continúa. Sí, ese es el tema. La lucha continúa. Esto da más fuerza que nos quita. Exactamente. Así que yo por mi parte me despido. Nos escucharemos mañana en La Hija de Afrodita, a las 22:30 horas. Seremos entrevistados los dos. Nos vemos mañana. Y yo lo único que les quiero decir es que a veces dirán que no se puede luchar contra... ¿Qué pasó? Dale, ¿qué? No, el computador. Perdón, me perdí. Y ahora sí. A veces nos dirán que no se puede luchar contra la masa del mar, pero el mar son millones de gotas de agua que están formadas. Algo así era el dicho, no me acuerdo bien. Pero era algo así como de que somos muchas gotas de agua y podemos vencer al mar. Así que esa es la idea. Esa es la idea. Ya pues, sí que estamos despidiéndonos de la inmortalidad del cangrejo. Este ha sido el capítulo de hoy. Y compren mucho, y ten atento al mercurio. Sí, hay que hacerlo del mercurio. Acá Eric Estrada dice que hay que ir a hacer bochinche en la embajada de Israel. A mí yo apaño a eso, pero absoluta y totalmente. A pesar de que va a tener unos hermosos láser rojos en nuestras frentes, todo. Pero yo creo que no creo que nos disparen por los motivos que he dado también anteriormente. Así que ha sido un gusto. Adiós a toda la audiencia y nos estamos escuchando mañana y por supuesto también la próxima semana en La Inmortalidad del Cangrejo. En La Inmortalidad del Cangrejo, y muchas gracias por escucharnos y a reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo lo complejo, la inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas por el 107.5 FM Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Solo grito de latino en la selva. Se escucha el tiro. Solo.